Demasiado. arranca por fin otro programa de esto que es Persona Se Cae. Justice. Justice. Programa número 31. Edición 402. Nuevamente otro programa de estos 402 ediciones. Bajo la bendición de Gran Gerardo Sofobi. Nuevamente no de Jesus. Usted, Jesus. No me toqué, no me toqué. Tu palabra desagradable, no me toqué. Infecta mi cuerpo perfecto con tus palabras desagradables. ¿Qué pasa? Me da tanta gracia, por Dios. Las cosas que dice. Ustedes son testigos de las atrocidades que dice este semimortal. Ya saben dónde pegar la pyro. Con el Gerardo Sofovich le pega bien. Está muerto Gerardo, está bien eso muerto. Eso crees. No va a volver como Elvis. No está re muerto. Ya está, todos sabemos que vive en el interior de Jesus. No me toqué la... El miembro, ¿qué te pasa? Ancha anda con un déficit de puripara que es increíble. Entonces, como no lo está viendo, le está afectando la cabeza. Y está diciendo boludeces. También Julio Grondona. Ustedes se dan cuenta que a Anche le falta puripara en su vida porque dice muchas pelotudeces. No sé qué le está pasando. Lo que no saben es que se pasó de pastilla. Lo que no saben es que en su infancia Pairo fue violado por todos los viejos de la televisión argentina. En las tardes. No me decía el médico que no te recete más eso. Fue violado repetidas veces. Y así llegó a odiarla a tal punto que nombrar ya. ¿Qué pasa? Lo peor es que fue violado mentalmente en su propia cocina. En frente de su madre. Sí. Y de eso salió una película que se llama La Vida de H. Un documental re duro que llama La Vida de H. Ay, Pairo. Bueno, un día vas a tener que aceptarlo, Pairo. Sí, vos también. Vos lo vas a tener que vivir. Me parece que vos lo vas a tener que vivir de nuevo. Es parte de tu vida, de tu infancia. Me parece que esa violación que vos la vas a tener que vivir de nuevo. No, yo no. Pues yo por suerte no tuve que comer una Gerardo Sofovich todas las tardes. Bueno. No, solamente la noche. No como otra. Que tuvo que pasar. Él te hacía la noche del domingo, ¿viste? Sus tardes de infancia viendo a Gerardo Sofovich. Por eso era la noche del domingo con Gerardo, ¿viste? Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de la segunda temporada de New Game, Step by Step. Step by Step. Programando cosas con osos que se comen a la gente. Sí. Con osos que se comen la gente, ¿no será que ellos se matan a los osos y usan su ropa para vestirse? ¿Usan su piel para vestirse? Sí, pero de la manera que yo lo digo no suena tan a Mario Bros. Es que te jode. No me jode, me gusta el diseño. Te jode que sea Mario. Mario Brosesco. Mario Brosesco. En realidad van a hacer un juego onda. ¿Onda qué? No, ni tanto, como. Ay, como. No me sale el nombre. Obvio. Como el Omega Labyrinth. Pero una cosa agarran, así hace el juego. Agarran al enemigo y le absorben el poder. Sí. Bueno, Kirby. Sí. Kirby. Si fuera puro plataformero, pero como ellos lo ponen, yo no entendí como que iba a ser una cosa onda Omega Labyrinth. ¿Donde crecen las tetas? Sí. Sí, o sea, bueno, te estoy hablando del tipo de juego, no te estoy hablando que al oso le van a salir tetas. No es el estaría oso. Interesante. Es una mina el protagonista. Sí, estaría interesante. No es un oso el protagonista. Podemos tener oso, podemos tener vaquitas. A perros, a gatos. Tenemos, estaría zapado. ¿Qué juegas? Añanco Sensei, obviamente. Uy, sí, que no le crece nada. Imprescindible. No le va a crecer nada. Indispensable. La pija se le mete para adentro a Añanco Sensei. Indispensable que esté Añanco Sensei, pero obviamente no. Es el máximo exponente de los animales. Sí. Se le mete para adentro el miembro, ¿sí? Tienes ese superpoder. Ya quisiera. Se autoyacula, ¿viste? Por eso es blanco, ¿no? Y ojo, también es gris y naranja. No te olvides. ¿Qué Pikachu, boludo? No, ya tan adelante dije no llega. Gris y naranja. Pikachu es amarillo y rojo por los cachetes. Nada más. ¿Gris y naranja? Sí. ¿Qué? Tiene... El hermano albino de Garfield, qué mierda es. El hermano albino de Garfield. ¿Con quién? Si fuese albino no tendría partes grises y naranjas. Tiene que ver que es albino. Es que era maligno. No tiene nada que ver con nada, pero... Viste, Jisoo, como aprendí a decirlo. Obviamente se lo puede Jisoo, es la cara de persona se cae y si no lo sabes, no para. Si no tendría ese blanco fulminante. Seguramente la majestuosidad que tiene Jisoo. Y ya vamos a dejar de hablar del pedo y vamos a saludar a algunos personajes. Bueno, te callaste que, así de no, golpe. Y antes que vayamos con eso, vamos a recordar nuestro medio de comunicación, Pairo. Sí, que son personasekai@gmail.com. Por si no quieren mandar un mail y preguntarnos de qué carajo estamos hablando. También recuerden que pueden mandarnos un Twitter en @personasekai, que es donde se contesta más rápido sobre de qué carajo estábamos hablando. Y por supuesto pueden visitar nuestro Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. ¿Dónde está Jisoo? Me alegra comentar que de nuevo ya renovamos nuestro punto MOE. Perfecto. No va a correr en peligro. Increíble. Fantástico. Y eso nos lleva a personasekai.moe, que es el centro mismo. El centro letárgico de Persona No Se Cae. Su punto lisérgico en ese lugar donde te tocan y vos saltas. No. Y por supuesto también tenemos el Facebook de Persona No Se Cae, que... Que personas de que radio @.facebook.com y esa mierda. Que vos decís mucho, pero usás el perfil. Sí, para publicar cosas. No, para seguir a Checkpoint, para seguir a la gente de TacTacDuken. Ah, sí, un saludo a Checkpoint y a la gente de TacTacDuken. Te haces ir como él. Oh, y Facebook, pero. Le paso un saludo a Checkpoint y a la gente de TacTacDuken. Lo usa. Y sí, si vos no lo usás, que alguien lo tiene que usar. Pero no para cosas como, no cosas personales, como tengo que jugar a los chicos de Checkpoint. Y encima pongo Pyro 2 puntos. Y bueno, ¿qué crees? Que no ponga nada y la gente piense que sos vos, no. ¿Crees? Te abro una cuenta. No. Te lo costumé. No, es una paja. Te lo mando y listo. No, no tenés que andar poniendo nada. No tenés que andar poniendo Pyro 2 puntos. No, es una garcha. Para que la gente de Checkpoint y la gente de TacTacDuken te reconozca así de entrada. Nah, me reconocen en Twitch. Y, y con la gente de Checkpoint hablo en coso, como llaman en Discord, así que no. Entonces, ¿para qué le hablas en Facebook? Contesto. Contesto cosas. Que... Porque está bueno. Hablamos de algunos festejos. A ver. Uno, ¿a quién festejamos? Uno es muy viejo y uno es el personaje. El festival de la patata. Y uno es el personaje favorito de Pyro. Sí, hoy cumplen. En realidad no me cae tan mal la loca. ¿Cuatro personas cumplen hoy? Sí, la verdad es que los cuatro son una cagada. Pero este personaje es favorito. Primero vamos con. Es interesante el personaje. Con Corvus, el caballero cuervo. El caballero cuervo de Saint Seiya. Personaje súper olvidado. Que super, lo mataron. Sí. Lo mató y que se me recuerdo. Y al toque, ¿verdad? Sí. Ahí como salí en el capítulo donde morí. De touch that. Es más, duró más. Mirá lo que te digo. Duró más el caballero de la flama. Obvio. Que calculá lo que es cuervo. Creo que dura más incluso el caballero de la flecha fantasma. Ponele. Tipo super patético cuervo. Un personaje super viejo de Tokimeki Knight. Sí. Que es Eransen Makabe. Que es el segundo flaco de Tokimeki Knight, una serie que seguramente no vio nadie porque es del año del culo. Contemporáneo a Candy Candy. Poquito más vieja que eso, pero sí, ponele. De Fleno Reca está cumpliendo años de Reca. Reca, el prota. Hanabishi Reca. El chiquito de fuego. Que tiene su poder de fuego choto que al final nunca usa bien. Y obvio, ¿cómo olvidar este super personaje importante de Amagami? Es a la re buena onda y admirada por Pyro. No me cae mal. No sé por qué te cae mal a vos, pero a mí no me cae mal. Ririko Yosaki. Ririko Yosaki, la presidenta del club de... ¿De qué era? De economía doméstica, que era la Lesbo Cosplayer. ¿Cosplayer? No me acuerdo. Sí, es Lesbo Cosplayer. Lesbo Cosplayer. No recuerdo haberla visto disfrazada, pero sí que digamos. Ponele que no me lo estoy inventando, o sea. Suponete que no me lo estoy inventando. Que cosía, te lo recontra. Sí. Acepto que cosía, pero. Sí, cosía, cocinaba y después hacía fotos eróticas con la gente. Ya te deliraste, padre. No. Ya te deliraste. No, ¿sabés lo que era? Te deliraste, padre. Ahí está. Es un mejor momento, obviamente. Sí, haciendo. La buena de Rijoco. Haciendo, mirá, se necesitan dos personas para hacer el aguante de Rijoco la gorda, porque se cae de costado, si no. Necesitamos el triángulo para sostenerla, porque si no, viste, se rompe. Intervenciada por Jesus. No, Jesús con las tetas que tiene, mirá, se banca solo. Qué bendecida, ¿no? no que Rijoko fuese sostenida por Jesús. Bueno, a ver, esta semana se estrenó Transformers, sí. La nueva garcha de Michael Bay. Obvio, o sea... Que por supuesto me chupan huevos. Vamos a agarrar el template de la Loli con armas. ¿Qué le metemos? Transformers. Listo. Ya está. ¿Y de eso queda? ¿Cuál es el resultado? Mierda. Por favor. Framers Gears da. Qué porquería, boludo. Encima está. Esta semana se estrenó eso. Cars 3. Mi villano favorito 3. Todo es éxito, viste. Todo recopado para los Oscars, Y no me acuerdo si alguna pelotude más, pero es como, dale, boludo. Hoy vas a ver algo re viejo que vas a encontrar tirado en Somos Movie. Se re nota. Y obvio, lo estaban guardando para las vacas, para la segunda semana de las vacaciones de invierno de los chicos de Buenos Aires. No se olviden los chicos. Sí, por sobre todo. Llévenlos. Póngale mierda. Llévenlos a comer chocolate con churros. Con churros. Bien. Algo más que tengamos que comentar. A ver. Hay cosas locas para este programa, pero todavía no voy a decir nada. Pero sepan que hay cosas muy raras. Exacto. Bueno, ¿tú querés que empecemos? Dale, vos mandalo porque ya te dije cosas re locas que comentaste este programa y hay cosas muy raras. Ya que son cosas locas, y acompañado por un buen tema, obviamente. Tema loco. Ay, si supieran la verdad que en las palabras que les estoy diciendo de que hay cosas muy raras que comentar en este programa. No sé por qué, pero se puso esto. Se ve que el destino tenía ganas de que escucháramos esto. No lo escuché, la verdad, pero. Nos vamos con el opening de Nejimaki Seiren Senki. Bueno. Thank you, no, al de la min. Lástima que esa serie no continúa, sabelo. Es una verdadera lástima que esa serie no la hayan continuado porque pintaba muy simpática. Y estamos de regreso a otro que preso se cae. Justice. El lugar donde vive Timo. Sección de noticias. ¡Dime! De noticias. Ese no vive. Ese vive en otro planeta. Con Jesus. Porque obviamente si está en nuestra presencia, como que no rinde. Donde vive Jesus, donde se controla todo, persona se cae de arriba. No. Esto es como una especie de XCOM y el player es Shizuku. Vamos a comenzar entonces la sección de noticias. Tenemos algunas cosas variadas. Vamos a comenzar como siempre con noticias del manga. El nombre de septiembre de la revista Kiss de Kodansha ha revelado que el manga Gin no es Spoon. ¡Qué buena banda! Qué buena banda. ¿Por qué? Por Kiss. Ah. Bueno, pa. Te dejó muy tocado lo de Gerardo Fobich y Grondona. Bueno, como venía diciendo, ha revelado que el manga Gin no Spoon de Mario Ozawa finalizará en el siguiente capítulo, aunque no se publicará en el número de octubre de la revista, sino en el número de noviembre, que va a ser el 25 de septiembre. Esta historia, a diferencia de Gin Osagi, que sí, no, dale. A pesar de que, ¿qué carajo los llaman igual, No, excepto que este tiene Spoon, ¿no, Osagi? Me cago en la diferencia. Bueno, conceptualmente me cago en la diferencia. La historia está patronizada por Ritsu, un granjero. Un chico de instituto con dos hermanos pequeños llamados Shirabe y Kanade, a quienes su madre los crió en solitario cuando su mamá, digamos. Es hospitalizado por una enfermedad. Ritsu abría la computadora, prendía, ponía juegos y ahí estaban los pibes. No, está Ritsu, se tiene que cargar a sus hermanos. Y bueno, de su ototo y su moto. Por lo cual lo va a llevar a cocinar para ellos. Y así él como que le va agarrando el gusto a la cocina. ¿Se come de los hermanos? Sí. Recobre la serie, boludo. Sí, no. Mírenla. Recomendada por Pablo. Sí, muy buenísimo. Ya la reseñó terriblemente. Sí, dale. Todo se complica más cuando Ritsu descubre que en realidad él era adoptado. Calculo que se le debe dar poderes en la cocina. Sí, ¿viste? Te sube el MP, ¿viste? Le dio un toque diferente a la comida. Ahora podía matar a los hermanos y no sentir culpa, entonces continuaba mejor. Bueno, se ha lanzado el manga en la página de la revista Kiss en 2010, habiéndose puesta a la venta el pasado mes de abril, se toma recopilatorio número 16. Por otra parte, el tomo de recopilatorio número 12 y final del manga de Kanagi de Eri Takenashi. Uy, te acordás de Kanagi, boludo. Sí, terminó. Ha anunciado que Takenashi tendrá un nuevo manga en la revista Monthly Comic Rex el próximo invierno japonés. Esperemos que sea un poco más exitoso. Tuvo su éxito relativo en su momento. El número su paso por el anime fue como, bueno, Kanagi, y terminó. Tenía bastantes doujins. Bastantes. Sí, pero tuvo un fandom, yo diría mediano. El número de octubre de la mencionada revista, que va a ser a la venta el próximo 27 de agosto, dará los primeros detalles de este nuevo manga. Por otra parte, la revista publicaba también que, digamos, el número de la revista publicaba en esta semana lo que era el capítulo final, y también con ello, para conmemorar el último capítulo, anunció que se iba a realizar una exposición que se podrá visitar en las galerías de arte Gofa en Shibuya, en Tokio, del 29 de julio al 3 de septiembre. En ella podrán verse ilustraciones específicas realizadas para la ocasión, manuscritos y algunas ilustraciones originales del manga. Todo lo que no salió porque le cortó la serie. No. De hecho, el anime de Kanagi, el manga de Kanagi También entraron en hiatus, creo que por 2 años, por una enfermedad de la autora o del autor. No me acuerdo qué sexo tenía. Pero. Por como escribe la mina debe ser hombre. Por como escribe la mina debe ser hombre. Sí. Por como porque escribe no, la mina. Porque no le pone ganas a las minas, por eso te digo. Como que lo trató muy. Para hacer ese tipo de serie lo llevó muy al jare medio raro. Y no lleva bien los personajes femeninos, entonces debe ser hombre. Por como describe a las minas. Sí. Bueno. Y si no, no tengo que. Pasemos a algunas noticias rápidas de anime. A ver. Hiro Mashima, autor de Fairy Tail, ha revelado vía su cuenta oficial en Twitter que me estoy a punto de llenar de plata, boludo. Que la temporada final de su adaptación al anime se estrenará en 2018. Sí, bien. Como ya saben, Fairy Tail se comenzó a aplicar en 2006 y finalizaba recientemente, acumulando un total de 63 tomos. Hasta el momento se ha adaptado. Ha tenido 2 adaptaciones al anime, varias ovas y 2 películas. Yep. La cual, la segunda película se va a estrenar el 14. El 15. 15. Va a llegar. Acá. Acá la función del 15. Pero hay un preestreno. El 12 de agosto. Martes. No, es sábado. No, por eso yo había visto que se estrenaba con martes. Ya sé, pero esa es la del 15. El 15 de agosto está la función que ya habían anunciado. Y el 12 de agosto, los cines de Hoyt de Argentina van a estar proyectando el preestreno de Fairy Tail, pero a la 1 de la mañana. Va a estar súper hasta la garcha. No importa, es a la 1 de la mañana. Va a estar súper hasta la poro. Entonces sería el domingo a la 1, para que no se confunda. El equipo de la adaptación televisiva animada Taku Nikoi wa Musukashi de la mangaka Fujita ha revelado que la serie se estrenará en abril de 2018 y en el espacio Noitamina del canal Fujita. Otra cosa de Noitamina. Su producción estará a cargo del estudio One Uno Pictures. Bueno. El estudio del manga está organizada por Narumi, una oficinista que oculta su estilo de vida a Fuyoshi, y Hirotaka, un hombre de negocios que en el fondo es un otaku de los videojuegos. Bueno. Así como que ambos calculos se van a encontrar y ella le va a prestar sus juegos y él no lo va a querer jugar. Capaz, no creo. Pero bueno, quién sabe. Vieron gente, no se guarden nada, que la pasan peor al pedo. Entre gente que esconde cosas, capaz aprendan a andar sin ropa. Quién sabe. Finita lanzada el manga en la web Pivix, Pixip, mejor dicho. Pixip. El foro de imágenes. Sí. A todo esto para. El Tumblr japonés. El Tumblr japonés. A todo esto para todos los que no tengan una cuenta en Pixip. Por lo menos pasen, dense una vuelta por Pixie así como para ver qué onda, porque yo tengo 2 cuentas en Pixie y es como, es para cortarse la vena cada vez que entra. Es como, no podés dibujarlo así, la concha de tu hermano. El manga se lanzaba en Pixie en 2014, pasando a publicarse en la revista digital Comic Pool de Chishinja en noviembre de 2015. El primer tomo recopilatorio de lo que me decía vendía en su edición papel se puso a la venta en abril del 2015. Y el cuarto tomo ya salió el pasado 26 de julio. Qué mal que te hace esa página, boludo. Cuando vos entras y ves lo que están dibujando los otros, como para que están al pedo. Gente con talento de verdad que se pone a dibujar porque está al pedo y la sube en Pixie, te hace mal, boludo. La mayoría son asiáticos. Te hace re malo esa página. Pero está re bien. Está re bien, re bien. No son como otros que dibujan para el orden. No. Todos con el Facebook que dibujan para la mierda y están todos dándole. Está re bueno. Sí, sí. No. Todo porque es tu amigo. Sí. Decirle la verdad, loco, decirle que le quedó chueco. Que le quedó chueco, que el cuello no va, que el brazo le queda corto, cosas así. Dibujar mal no es el estilo. Bueno. Por otra parte, desde varias tiendas online japonesas han mostrado que la portada del quinto. Sería del quinto guidebook oficial del anime Kemono Friends, en cuyo obi se puede leer una segunda temporada. Obi back. Que parece dar a entender que pronto tendremos alguna noticia sobre la esperada segunda temporada del anime Kemono Friends, aunque de momento no hay nada confirmado oficialmente. La primera temporada del, como ya saben, esta serie contó con 12 episodios y se estrenó en enero. ¿Y de qué va la serie? Y la serie empieza con: Hola, soy Kaban, fui resucitada cuando fui resultada en Chaparipar. Pero cuando gracias cuando, por espolear, sí, pero cuando encontré este gorro con semen de con semen de mapache y me lo puse y grité por el poder de Chaparipar, me convertí en Serval, la Serval más poderosa del universo, Serval. ¿Por qué? ¿Por qué Cabán se iba a convertir en Serval? Y bueno, sería un giro de la trama de la puta madre. No tendría el menor punto sentido, pero qué trama, boludo. Según vos. Bueno, las seiyus. Los seiyus. Los amos de Japari Park. La seiyuu Jun Fukuyama y Rie Takahashi anunciaban este martes en el programa de radio Hibiki en la que las light novels de Konosuba Shiseika ni Shukufuku O de Natsume Akatsuki inspirará un nuevo proyecto animado, yes, pero sin revelar cuál será el formato del mismo. Yes. Fukushima y Takahashi ponen voz a Kazuma y Megumin respectivamente en el anime. Yes. Última noticia rápida, el equipo de la revista Besatsu Shonen Magazine de Kodansha informado durante una emisión en directo que el tomo recopilatorio número 24 del manga Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama incluirá una ova en DVD. El equipo no revelaba detalles del contenido de la ova, pero sí indicó que el tomo 23 de la obra... Abajo tiene escrito, no va a haber nada importante. que va a salir en la 29 de agosto en Japón, dará más información al respecto. Adivinen que no es el final y no es nada importante. Alguien que muera. Obvio que alguien va a morir al final. Serían... Sí, en esta ova mueren tres personas, no se van a acordar cómo se llama. Estudio Cara, a todo esto. Cara. Como que me recontra olvidé de publicar esto por acá. Le había dejado toda escrita y no lo publiqué. Me da chance, pero bueno. Estudio Cara anunciaba este miércoles que el animador y director Shuichi Matsuo falleció el pasado lunes a la edad de 57 años por una enfermedad no especificada. Se murió re joven el tipo, ¿qué le pasó? Se llama camión la enfermedad. No se sabe por qué. Masuo le dio camión. Masuo fue un respetado animador especializado en mechanicals y efectos varios. Comenzó sus andaduras como animador en estudio Giant, colaborando en animes como Sengoku Magi Goshugon. Fue director de animación asistente para la película de Super Dimension Fortress Macross Do You Remember Love? Do You Remember Love? Que no es poco que... No, sí, o sea, ser... Vamos a aclarar una cosa. Una cosa es ser director y todo lo que quieran. Ser asistente de dirección, ser asistente de iluminación, ser asistente de laburo. Los asistentes de la voz trabajan más que los directores. Sí. Y es un laburo de la recontra carajo. O sea, más respeto a los asistentes. Se partió el lomo. Se parte el lomo re mal. Donde conoció de paso a Hideki Anno en el equipo de animadores. Tras trabajar en Proyecto Akko en 1986. ¡Ah, Proyecto Akko! Como animador clave y director de animación de mechas. ¡Está buena animación de Akko! Se trasladó a Gainax, donde fue director asistente. ¡Ningún boludo! De Orutsu Uchuan. Noimitsu no Tsubasa, la serie super vieja. Sí. Así como participé en proyectos como Gunbuster, Otaku no Video, Nadia, Evangelion, o Gunbuster ni Divebuster. Viste cuando te agarras y te sentás en Gainax y bueno, venga la magia. Saludos, Darío Alexis. Fuera de Gainax trabajó en proyectos como Akira o Giant Robot. Giant Robot. Además de ser responsable de los diseños de mecánicas de Responsible Captain Taylor. Masuo fue director de proyectos como Demon Bane, Countdown o Submarine 707R. Más recientemente trabajó en las nuevas películas de Evangelion de Studio Cara, calculo que lo terminó de matar eso. Sí, eso realmente creo que fue demasiado para él. Como animador clave y director de acción y efectos especiales, o en serie de televisión como Aoki Hagane no Arpeggio, como animador también. Qué cagado, boludo. Este era de los buenos, ¿viste? Sí, ahí pasamos este era bueno. Al muerto de la semana. Así que continuamos con más anuncios. La portada del número de septiembre de la revista Manga Time Kirara Forward de Hobunsha anunciaba que el manga Haruka Reside de Yoshigisai. ¿Qué nombre hay? Recibirá una adaptación televisiva animada. La historia está protagonizada por Haruka, una chica complejada con su gran estatura, y por otro lado por Kanata. Ahí, por su gran estatura en Japón, o sea, la loca de medir 1.70 m. 1.80 m. Y por Kanata, quien está a punto de dejar su amado voleibol playero por su corta estatura. Con la altura de Haruka y la experiencia de Kanata, ambas chicas van a formar una gran pareja para jugar voleibol playero en Okinawa. Que se van a fusionar, boludo. Van a ser una especie de tótem sangriento. Obviamente, Kanata, como es la que tiene la experiencia, y Haruka, que es la que tiene la altura, Kanata va a tener que levantar a Haruka. O la va a tirar así, la va a ir tirando de un lado al otro de la cancha. Saludos, Diego Acuña. Saludos, Darío. Ya tenemos a los dos Darío, ¿viste? Podemos no, funcionar. El Leo Acuña. Vamos a hacer otros Leo. Bien. Niyojisai lanzaba el manga en las páginas de la manga Tai Kirara Forward en agosto de 2015. Yes. Y actualmente tiene 11 tomos el manga. Por otra es parte. Es como Haikyuu pero con vino. Y en la playa. Sí. Y en la playa. Muy importante. Y este es un deporte de verdad, no como la mierda de Keijo, que era una verga, que esa deformidad sacaba del cojete. Pero te estás taladro, boludo. Uy, sí, te estás taladro, padre. Te estás taladro. Julio Grondón. El anime de Julio Grondón. Uy, sí, ya me imagino, re divertido. Oh, como es. Todo robado, ¿viste? No, ni una sola cosa original había en el anime. La serie arrancaba con el opening de coso de Gunbuster. Digo, dale, boludo. Y con el opening de Saint Seiya sonando, digo. Sofovich Chronicles. Sofovich Chronicles, viste. Escrito con la letra Ultraman, ¿viste? Ni una sola cosa servía de la serie. Bueno, por otra parte, el segundo volumen de las light novels de Matchen. De Tomohiro Matsu y Kantoku ha revelado que estas recibirán una adaptación al anime y al manga. El anuncio no menciona cuál sería el formato para lo que sería su versión animada. Estas novelas están protagonizadas por Hazuki Kugimura, una chica que normalmente está siempre sola, bastante solitaria. Su relación con su nueva familia no va muy bien, con lo que pasa los días inmersas en los libros y sus historias y metiéndose los dedos. No sé. Calculemos que sí. Saludos. ¿Quiere un tema de Sinfogear? Sí. Lástima. Allen, metemos presión, Allen. Ya casi lo conseguimos. Necesitan 997 mails más. Pidiendo de personas. Sinfogear. Mails de personas diferentes pidiendo temas de Sinfogear para que vuelvan. O sí. Comienzan a pedir de que Sinfogear no vuela. Sinfogear. Lo cual se lo va a demostrar, obviamente, en la nueva película de Nano. No. Claramente lo van a demostrar. Bueno, ¿cómo te gusta vivir en la como venía diciendo, Hazuki vivía inmerso en lo que son los libros. Un día, tras las clases, una de las estanterías de la biblioteca la transporta a una escuela mágica en otro mundo, obviamente, porque seguimos con el temple y el mundo de fantasía. Pero esta, como que fue tragada por el portal de las Precure y se fue al mundo mágico. ¿Qué onda? Capaz. No sé, el estante la transporta a este nuevo mundo mágico. Sí. Donde conocerá a Shizuka Tsuchimikado. La guerra que era happy, le mete una patada en el orto, andate por la librería. Conoce a Shizuka Tsuchimikado. Allí descubre que las estudiantes de esa escuela han sido seleccionadas por viejos cuentos de hadas e historias para que porten su magia. Y allí aprenden a usarla. Bueno. Estas chicas son llamadas Matchen y Hazuki será la portadora de la magia de la Cenicienta. O sea, tenemos Disney princesas. O sea, ¿cuál es su poder? ¿Tener esclavos hombres a su servicio y poder dormir mucho todos los días? Ah, no, coso, su poder son los enanos. No, para hacer. Estaba pensando en Blancanieve, ¿no? ¿Cuál es el poder de la Cenicienta? Ser pobre. No, Cenicienta. Ser pobre y salir airosa. La Cenicienta, acordate que tenía. Ser pobre. Ser pobre y salir airosa. Y salir airosa. Casarse con un tipo con plata. Qué poder. Poder pasarla bien una vez en tu vida. Acá alguien dice, solo tengo tres cuentas falsas mías. O sea, bueno, van. Hacete otra. Van a faltar 994. Mails más. Comenzá esas tres cuentas falsas y que se hagan otras cuentas falsas más y ahí sumamos. Vamos multiplicando. ¡Melanio! ¡Toma el año! Bien. Saludos, Melanio, que dice, wow, a las semanas, compas, how are you? Uy, se volvió ya. ¿Cómo han estado mis argentos favoritos? Saludos, culiados. Saludos, culiados. Culiadines. Bueno, volviendo al tema de las chicas con los poderes de las princesas de Disney. Las novelas se basan en... La remataste, boludo. Te acabas de cagar en toda la librería del mundo. Sí, es verdad. Sí, es verdad, pero bueno, tampoco lo digas así. Las novelas, ojalá sean más hardcore, como más como las historias de los hermanos Grimm que como las princesas de Disney. Como Hardcore Alice. Hardcore Alice. Pero Hardcore Alice no tenía ninguna base, digamos, waldinesca. ¿Cómo va a decir que era Disney? No. Bueno. Ponele. Pero estaba basado en Alice, el videojuego. Las novelas se basan en un concepto creado por el fallecido Tomohiro Matsu, pero que pudo completarse antes de su muerte. Kantoku y fue revivido en libros. Kantoku se encarga de las ilustraciones de las novelas, las cuales publica Shueisha bajo el estudio Dash Bunko. Su primer volumen se puso a la venta el pasado 24 de febrero. Pasando otra... Mira, estos son de estos animes que van a pasar mejor dicho, videojuegos que van a pasar al formato anime. A ver. Desde Forward Works han anunciado que... Forward. Sora Tohumi no Aida, su juego para iOS y Android, en la que colabora el creador de la franquicia Sakura Wars, Oji Hiroi, se lanzará el próximo octubre con un free to play en Japón, Taiwán, Hong Kong y Macao. No oficial. Para todos los que vienen en Macao, pónganse contentos. La web oficial ofrece ya el registro anticipado. Y como suele ocurrir en estos casos, los jugadores recibirán una serie de recompensas iniciales en base al número de registros previos que reciba el título. Sí, te tenés que hacer la cuenta y es un dolor de pija. Un día todos los pases, el argumento de esto es que un día todos los peces desaparecieron del mar. Ya no hay más Kanikama, boludo. Dije los peces. Kanikama es el cangrejo, Byron. Sí, pero bueno. Está mezclado con otra cosa. Está mezclado con un pez. Está mezclado con un pez. Es Jesus Peajo. ¿Cómo es? Ahora me diste ganas de comer Kanikama. Sofobish, no mono natal. No Monogatari. Oprimís crecer a Mirta Legrand, no Monogatari. Mirta Legrand es Monogatari. La historia interminable. La princesa de los mil años. Bueno, como iba diciendo, en el año 2000XX, o sea, además de existir Rockman, todos los. No nos metimos a cosas Zuckerberg, nos alquilamos en todo caso, es más rentable. Cierto, porque dice Milán. En el año 2000XX todos los peces han desaparecido de los océanos del mundo. Lo mató Rockman. Y solo quedan ballenas. La ballena no es un pez. Pero dice que desaparecieron todos los peces y solo quedan ballenas. Capaz porque las ballenas son mamíferos. Son cetáceos. Bueno. No, son mamíferos. No, son cetáceos. Son cetáceos. Son cetáceos. Bueno. Por eso, si vos me decís, bueno, desaparecieron todos los peces y quedan delfines y ballenas. Bueno, ni los delfines ni las ballenas son peces. ¿Y las orcas? También son cetáceos. Bueno, pero no dice nada de las orcas. No dice que las orcas quedaron. ¿Y cómo quedaron? ¿Qué comen? No sé. Dale. Comen focas, acordate también. Comen pingüinos. Sí, ponele. Se caga de hambre. A los 2 meses ya no hay ninguna otra cosa en el mar. ¿Qué tiene que ver? Pero los pingüinos no viven. ¿Verdad? Los pingüinos viven de las. De comer pescado viven, ¿de qué? De comer oso viven los pingüinos. Que... Y la foca. También, de comer pescado. A lo mejor por ahí se pueden comer a otra cosa, capaz. A la gente, sí, pero igual. La gente corre más rápido que la foca. No sé, ¿eh? ¿Alguna vez competiste contra una foca? Goma Chan, calculo. Mira, calculo que Goma Chan vuela, mira, no, no, si, no se si hacemos una carrera entre Goma Chan y vos, obviamente Goma Chan gana porque él ve. Sí. Y aparte vuela, o sea, aparte dale. Vuela. Bueno, volvamos al tema de la. De la de esta historia super rota de la base. De la ballena, sí. Bueno, así con todos los peces. Distinto, vamos a decir. El Ministerio de Pesca ha hecho cientos se huelga el piquete, hace un piquete. Ha hecho cientos de experimentos y ha comenzado el proyecto Tanques de Peces Universales. Sí. Con el que crearán grandes peceras en el espacio. ¿Dónde crear peces? ¡Qué boludez! ¡Qué boludez! ¡Qué historia boluda! En Onomichi se crea así la Unión de Pesca Universal de Onomichi, donde se entrena a futuros pescadores espaciales. Este nuevo proyecto pelotuda, la puta madre. Este nuevo proyecto ha proporcionado una gran oportunidad laboral a hombres y mujeres por igual, y la demanda de pescadoras espaciales es cada vez mayor. Uy, sí, porque la raza está extinta, o sea, seguramente eso va a hacer que haya cada vez más el puesto de laburo. Con lo que las 6 nuevas chicas se unen como cadetes a la academia tras ser seleccionadas de entre todas las aspirantes. Esto es Strato 4, pero en lugar. Es como, en un momento dejamos de hacer viajes en el espacio, en un momento dejamos de tener peces, así que vamos a pescar Strato, al espacio. Strato 4 es una serie recontra noble al lado de este terrible pelotude. Recontra no, a pesar de que nunca llegaron al espacio. Sí. Bueno, una sí estuvo en el espacio. Esta es la historia de su viaje. Curiosamente la extraterrestre. Esta es la historia de su viaje a la madurez de las 6 chicas. Pescando en el espacio. El juego se desarrolla en 2 fases. Escenas de historias en las que se hablarán con las chicas, conociendo la historia general y la historia de cada una de las 6 protagonistas. Y las escenas de pesca espacial en las que habrá que arriesgar la vida pescando peces en compañía de tu deidad guardiana. Esto no puede ser más tarado. O sea, esto no puede ser más pelotudo. A su vez, la franquicia se va a complementar con otros proyectos asociados, como un manga que dará comienzo en las páginas de la Dengeki Daioh de Kodakawa. De Kodakawa en noviembre. Una novela llamada Sora Tomi no Aida Hajimari no Monogatari, que se lanzará el próximo otoño por parte de Dengeki Game Bunko, y un anime para televisión producido por TMS Entertainment y que se estrenará en 2018. Porque la pelotudeza hay que justificarla por todos los lados posibles. Comentarios. A ver, Maraño dice, a ver, ya se vendieron a YouTube y a Mark Zuckerberg. A mí dice, ya expiró el evento, te regalamos un juego, te lo perdiste por boludo. ¿Quién fue el hijo de puta que se me adelantó con el Nier Automata? Coso, como llamó. Steiner. Steiner. Sí. Echenle la culpa a Steiner, que está rejugando al lado de todo lo que se perdió en el eventito. Alemer se dice, quiero premio o tema de Sinfoguía. Y bueno, va a tener que salir tema de Sinfoguía. Pero Melania también se perdió la taza. También se perdió la taza, Melania. Teníamos una taza conmemorativa de 400 programas. Sí. Que la cual era la sorpresa de Pyro. Sí, que ya no hay más, lamentablemente. A ver, y también dice, ¿qué aprendimos? Qué bueno, Friends, sobre los pingüinos. De pesca no solo se vive. No, también de ser idols. Ale Mercer dice, en una de esas peceras podemos criar peces de rey. Peces rey Ayanami. Peces rey Ayanami. Y puede God ser. The Ray. Puede ser. Aunque tenés que ser un boludo para pescarla. Un boludo emo. No, tenés que ser un boludo para no pescarla, porque está ahí flotando, la agarrás como en un cachalote, viste, la sacás del agua. No hace nada, o sea, la sacás del agua y te la llevas a tu casa, pues no hace nada. La gente no sabe con qué robar, comentando. Bueno. Sigamos con otras noticias. Estas son más de nuestro lado de nuestro lado. Estas no pasan tanto en el lado del anime. Te juro, estamos justificados. Que es su propio universo, donde aparecen deformidades de vez en cuando. Está más justificado el juego de pesca de Final Fantasy que esto, date cuenta. La cantante Mai Kuraki ha recibido un récord Guinness, un premio récord Guinness por ser la cantante que más temas musicales ha prestado para una serie de anime. ¡Toma! Mejor hecho de animación. Kuraki ha compuesto 21 temas musicales para la conocida serie Metante Conan. Sí, ¿para qué otra cosa iba a ser? Haciéndole entrega del galardón por dicho logro en una ceremonia que se celebró el pasado 25 de julio. Guarda que a partir de todo esto, los locos que están atrás de... ¿cómo se llama esto? De la franquicia Love Live, de coso de Idolmaster y de toda la serie de Idol, le está pisando los talones. No sé. Porque ellos largan de amor. Para todo el anime. Sí. Serie anime, sí. No para... Para la serie anime, bueno, estoy hablando, pero sí. Estamos hablando de temas de apertura y de cierre. No temas temas de cosas, sí. No sí. Temas de... Sí, no. Insert song. Sí, no, imposible. Imposible ganarle a esto. Si no, sí, cuando, a ver... Lo que está ya le gana. Sí. Bueno, pero son de varios autores. Yo estoy hablando de un solo autor. Kuraki comenzó a colaborar con el anime. Con el anime de Metante Conan. En su noveno ending, titulado Secret of My Heart, en el año 2000, siendo su participación más reciente el tema para la película número 21, que fue estrenada este mismo año. Durante la ceremonia, Kuraki afirmaba que dicho logro es algo sorprendente, dado que incluso antes de trabajar con el anime ya era fan del personaje y el manga. Bueno, no sé por qué debería ser sorprendente, pero... Basado en eso, no sé por qué debería ser sorprendente. Y para que los ciudadanos se enteraran del próximo cáncer, bueno, en el evento celebrado para conmemorar el 20 aniversario de One Piece, se ha revelado que Tomorrow's Studio, la compañía del productor Marty Adenstein, que trabajó en Prison Break... De Marty McFly, el gallito. Que es el productor de Prison Break y Teen Wolf... Y esto también es parte de... Este estudio también es, digamos, propiedad de ITV Studios. Producirá una serie live action de la hora de Chiroda. ¿Por qué? No. No. Así, Marty... Esto no lo ocupa para nada, para nada. Y Edelstein, productor de... Además del proyecto que adaptará live action Cowboy Bebop. Otra cosa que espero que se caiga, pero... Hace mil años que están tratando de adaptar a Cabo de Bebop. Sí, que pero supuestamente... están cada vez más cerca y espero que se siga cayendo. Que supuestamente Spike le iba a interpretar Keanu Reeves. No, eso se recayó hace mil años. Bueno, hacía recientemente unos comentarios con respecto a la adaptación. Acá están los comentarios de Marty. Ojalá que esto no salga. Dice, soy fan de One Piece desde hace 20 años. Es un honor que Shueisha y el señor Oda me encomienden tan importante labor. Estoy entusiasmado... por poder dar lo mejor de mí. No, si sos realmente fan, tendrías que haber rechazado esto a la primera que te lo dijeron. Voy a aportar lo mejor de mí por hacer que One Piece sea un éxito. Creo que este proyecto puede marcar un nuevo récord histórico. Yo diría de mierda. Sí, el bofe más grande de la televisión se va a llamar el récord histórico. En costes de producción para una serie de televisión. La fama que tiene la hora a nivel sí, mundial. Sí, porque ¿para qué competir con Game of Thrones? Dale. La fama que tiene la obra a nivel mundial merece una producción de tamaño decente, escala. Merece una producción decente, cosa que no le van a dar. De tamaño escala. Bueno, Echiroda también hacía sus comentarios con respecto a esta adaptación. No me importa una mierda, me estoy llenando de plata, chúpeme la pija. En los últimos 20 años el tema de una adaptación live action ha salido a flote muchas veces. Decidí dar luz verde al proyecto hace unos 3 años. Hubo muchos giros inesperados y obstáculos hasta que encontré un buen socio. Nos vamos a llenar de guita. Sí. Hoy estamos casi en el 20 aniversario, pero el anuncio de la nueva adaptación es solo una casualidad. Estoy muy alegre. Primero quiero decir que mi condición para que esto fuese posible es... Nunca traicioné a los fans que me han apoyado durante 20 años. Qué hijo de puta que... Calculo que esto venía sin el sí. XD. Sí, sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Hay quienes no ven este proyecto con buenos ojos, pero por favor confíen un poco en mí. Esperen con ganas más información. Con ganas. Sí, con ganas. Póngale ganas. Póngale ganas. Póngale buena onda. Porque va a ser un bofe. Va a ser un cáncer. Me creo más One Piece en patines sobre hielo. ¿Qué es esto? Mira lo que te One digo. One Piece on Ice. A ya, ya tenía la obra de teatro. A todo esto, por el 20 aniversario de One Piece en el store de Japón de Play, están haciendo una. Como si fuera una sale de One Piece, pero es re patética. Es súper mala, ¿verdad? Están los últimos dos juegos, el Burning Blood y el Pyra, no me acuerdo cuánto, con una rebaja de ponerle que del 30% cada uno, pero como estamos hablando de valor japonés, sigue siendo carísimo los dos juegos. Sí. Y lo que sí está barato son los 700 DLC que tiene cada juego. Sí. Pero a valor de lo que cuesta todo el paquete, todos juntos, no. No es realmente una rebaja y para hacer un evento así de los 20 años es una cagada. A todo esto, vamos, Melania pregunta, dice, che, a todo esto, ¿me dan permiso para hacerme una remera con el logo de Posada Sekai? ¿De cuándo tenés que pedir permiso? Tengo un par de remeras que urgen un logo en la espalda. Bueno. Te paso una imagen de vaquita y te haces una imagen de vaquita. Una imagen de vaquita. Dejá de meter cosas que no son nuestras, carajo. Este está auspiciado por Trigger, por cierto. Bueno, de Trigger Chan, que sea una imagen de Trigger Chan. Escribe una imagen de Trigger Chan antes que. El personaje se robaba de Trigger Chan y vaquita. Tiene más sentido Trigger Chan que ese personaje metido que de Idol Master que ni siquiera. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Un éxito, boludo. ¿Qué Trigger tiene Chan que ver y con nosotros? Decía la peor que los metí de hace dos temporadas. No sé qué mierda tiene que ver. Qué logro, boludo. Trigger Chan y Vaquita. No hay una puta justificación para eso. Lo voy a hacer. Espérenla que la voy a hacer. Espérenla. Voy a poner a todos los enanos a trabajar. Así como espera tu juego de mesa, Fire. También, ¿no? Me hiciste acordar que sí, tengo que seguir con eso, soy una cagada. Soy un colgado de mierda. Bueno, vamos a escuchar un tema de la banda Silent Seirem, titulado Fujima Disco, de su nuevo single, también del mismo nombre, Fujima Disco. Así que, bueno, esto no es un opening ni un ending de nada. De nada, esto es algo que salió de ahí. Este es Fujima Disco. Flotando por ahí. Disfruten. しないで Volvemos a estos que personas se caen. Justice. Donde todas las leyes de Magic Algero apuntan a que suban unos huevos. ¡Mentira! ¿Mentira qué? ¿Mentira la verdad? Seguís combatiendo contra la verdad. ¿No vas a ganar contra puripara? La verdad? ¿Mentira puripara? No, puripara es la pura verdad. Es como agarrar y están regando puripara. ¡Chanco! Ya te va del. Ya te va del garuro. El garuro. El garuro. Garu. Bueno. Ahora se va a agarrar a Garu. Sección de cine. Que vienes de atrás. Obviamente no vamos a hacer Transformer porque eso sería otro cáncer, además de no, que aparte, ya me dio. Aparte tengo que ver la anterior todavía. El bodrio de 3 horas de... El bodrio de los dinos. Sí. De los dinos Transformers. Sí, que ni la vi porque, bueno, después de como terminó la anterior, ¿no? El lado oscuro del culo. Sí, sí. Y como dijimos, en cine no hay realmente nada bueno. Mirá, me pregunta si vamos a tirarle mierda a la movie de Ghost in the Shell. Tengo que... voy a aclarar eso. No la voy a ver. Porque posta me chupa un huevo. La vio Alche, no quiere hablar al respecto. La vio Cero. Yo quería comentarla cuando alguien quisiera comentarla. Vale. La vio Cero, puteó muchísimo sobre la película, pero por suerte puteó en texto. Así que tengo que agarrar ese texto y pegarlo en la página. Y listo, y ahí va a quedar el informe de Ghost in the Shell. Ni me voy a calentar y leerlo, pero aseguro que puteó mucho. Lo tengo que hacer para este programa. Pero con ser el bardo es asegurado. Sí. Pero importa, confío en ese bardo, porque no la quiero ver. Entonces... Aunque a veces está bueno que esté para nomás para bardear cosas así que, y poder bardear al aire. Bueno, eso cumplir lo bardeamos. No, cosas, no. Cosas. Entonces vamos a recurrir al siguiente recurso, que es agarrar cualquier cosa de internet que más o menos esté decente y la vemos y a la mierda y a ver qué sale. En este caso, la película que vamos a comentar está tanto tirada por ahí como está en Netflix, como está en otros lados. Hace rato salió esto, me parece rato. Que acá estuvo. Sí, acá estuvo, creo que una o dos semanas y después la movieron porque justo cayó una fecha complicada. Exacto. La película de la cual vamos a hablar esta vuelta es una película francesa, francesa de animación, la que vamos a conocer directamente como, en Estados Unidos se llamó Leap. Acá, y tanto en Francia, la película la vamos a conocer como La Ballerina. A ver, ¿de qué va esta película y sobre qué carajo podemos comentar? Primero que nada, la película, como dije, es una película de animación francesa de la concha de la lo. Trata sobre dos huérfanos en lo que vendría siendo... ¿qué era esto? 1800... algo, ponele 1800, 1850, no sé. Todavía no estaba terminada la Torre Eiffel, así que ponele por esa fecha. No, entonces no sé si 1800... Por finales de 1800 estoy hablando, ¿no? No me acuerdo en qué época estaban haciendo la Torre Eiffel. Eso fue... A ver... ¿Cuándo fue? Pues pregúntale a Google y te va a decir, ponele, ¿en qué fecha hicieron la Torre Eiffel? Así derecho, y Google te va a contestar porque es así de copado. Si no, le preguntamos a Siri. ¿A Siri? Sí, a Siri. Muy bien, está poniendo cosas de la Torre Eiffel 1887, bueno, ponele, empezó la construcción. Bueno, ponele que por esa fecha, más o menos, 1887, 1890, ponele que está hecha la serie esta. La película empieza con dos cosas, con dos huérfanos, en este caso vendría siendo Felici y el otro flaco que me parece que llamaba Trevor o Trailer, no, a ver, no me acuerdo cómo carajo se llama el flaco. Víctor. Felicity. El camarada Víctor. Felicity y el camarada Víctor. A ver, en este orfanato ellos han crecido más o menos con la época, o sea, son de los que ya no pueden ser criados por nadie, pues ya están un toque grandes. Entonces viven ahí adentro, el orfanato está obviamente bajo el mando de un par de monjas bastante forras y el encargado del orfanato, que es un tipo que, al margen de ser visco, exagera demasiado sus reacciones al punto de que cuando se le escapa a alguien como que lo corre demasiado, más de lo que debería correr, porque no es como si fuera una, no es una cárcel propiamente dicho para que te tengan que correr de esa manera. Al margen de esto tenemos cosas, debemos que nunca me acuerdo el nombre de la boluda. Sí, tenemos que Felicity es, vamos a llamarla, una bailarina nata. Es una loca que siempre ha querido bailar, o sea, siempre se le ha dado bien. No tiene entrenamiento, no tiene forma, pero le pone muchas ganas. Y obviamente, como es bailarina, su sueño es participar en ir a lo que vendría siendo la gran escuela de baile de París. Por el caso de Víctor, él es... él se llama a sí mismo un gran inventor. Gran inventor y diseñador. Entonces, quiere ir a Francia para pegarla con... Vamos a decir, ir a la gran ciudad para pegarla, conseguir fortuna, inventar pelotudeces y ganarse la vida con eso. Y bueno, vivido junto toda su vida, y obviamente que Víctor tiene un montón de ideas sobre Felicity, que Felicity no comparte, pero que nunca se han puesto a sentar los dos a aclarar ese pequeño tema. En medio de una fuga media sacada de los pelos, gracias al nuevo invento de Víctor, las alas de la gallina. Sí, un instrumento volador. Se comió el libro de Ícaro, entonces. Sí, un instrumento volador bastante interesante. Que obviamente, como son alas de gallina, mucho vuelo no tiene. logran profugarse esta cosa hasta, hasta la ciudad Lyon y... Por uno de esos toques de suerte de película de animación donde pasan las cosas porque tienen que pasar. Y gracias a una foto que no entiendo cómo está sacada. Como la foto de la DC, como la de Sensei. No. No, peor. No. Mejor, pero ponele. Felicity tiene una foto en blanco y negro de lo que vendría siendo la Gran Escuela de París. No sé cómo ella tiene esa foto. No sé dónde carajo la sacó, porque si estamos hablando de esa época, ya el hecho de que vos tengas una foto es bastante complicado. Y que tengas una foto justo del lugar donde tenés que ir es más complicado todavía. Y después cuando la loca llega a un callejón y ve la foto y ve que la foto está coincide justo con el lugar a donde tiene que ir. El problema es que, bueno, mucha coincidencia toda junta, pero el problema con esta foto es que la foto la había partido al medio. O sea, el pedazo que tiene ella coincide exactamente con el lugar a donde tiene que ir. Pero si la foto estuviera completa, no podría verse esa foto nunca, porque a donde está el pedazo que falta hay un edificio. Entonces la foto no podría haber sido tomada nunca. No tendría que estar el edificio, por lo tanto ya no tendría que tener la foto. Es como muy rara esa foto. Bueno, como dije, al margen de toda esta bolude, ella se mete en el justamente en la escuela esta para echar un ojo. Más que nada llevado por la curiosidad. Entra casi como Pancho por su casa porque justo estaban en tren. Su sueño no era ser bailarín. ¿Eh? Su sueño no era ser bailarín. Sí. ¿Sí? Sí. Pero por eso te digo, entra al lugar así como caminando como si nada, o sea, entra por la puerta así todo re tranquila, nadie le dice nada, pues justo estaba en el entrenamiento y en boludez, entonces no había nadie vigilando y se manda casi hasta el fondo. Uh-huh. Donde justamente estaba entrenando una de las bailarinas más importantes de la ópera y la loca queda súper zarpada, queda revolada de los pelos. La agarran del brazo, la sacan a patada del lugar. Y en ese interín de que la vuelan a patada, ella conoce a lo que vendría siendo ¿cómo le puedo decir? No es la encargada. Es la encargada de la limpieza de ese lugar y de varios otros lugares más, que se llama Odette. Uh-huh. Odette vive y está a cargo de un edificio de apartamentos de una vieja que parece la hermana buena de Cruella de Vil. Sí. Y la loca esta es bastante hija de puta. Regina, y la trata bastante para la mierda, aprovechando de que la loca está como, vamos a decir que tiene la patita media doblada para el costado. Sí. Odette. Ah, tiene este forma encima. Es un accidente, pero sí. Es un accidente, no, está deforme. Deforme. Bueno. Si vos te mutilás la mano. Mejor me dijo, si vos te mutilás la rodilla. Sí. Bueno. Entonces como que sí, está deforme. Bueno. Y el. ¿Cómo se llama esto? Obviamente Felici se queda con ella porque la ve como que, bueno, ella labura en la ópera, debe conocer gente, por lo tanto capaz que me puede llegar a hacer entrar de una manera semi ilegal. Capaz me hace el aguante. Capaz que me hace el aguante, capaz conoce que gente. Cobra favores. Cobra favores, sí, obviamente. ¿Qué pasó con Víctor a todo esto? En esa época tuve el trabajo esclavo de los niños. Era re legal. A todo esto, ¿qué pasó con Víctor? Víctor, cuando llegó a la ciudad, se separó de Felici por una pelotudez. Y ellos se quedaron para verse al otro día. Cuando se ven, por fin, Felici le cuenta: mirá, estuve en el teatro, ahora estoy laburando con esta mira Odette para ver si me puede llegar a meter en la ópera y no sé qué mierda. Y el otro le dice: mira, a mí me pasó una cosa re copada, me fui a un bar, me chupé con gente, conocí un inventor y ahora soy el asistente de un inventor y está todo re loco. La joven que en el pibe que se la vuela demasiado, pero tiene muy mala leche. Mientras que avanza la historia, vemos como el maltrato hacia Odette sigue. Vemos como forrean un toque más a Felici, hasta que llega una carta a lo que vendría siendo la casa esta de residencia donde laburan ellos. Sí. Que es una carta dirigida a lo que vendría siendo la hija de Felici, que es esta loca que no me puedo acordar cómo se llama. La había pasado recién. Camille. Camille Letoire, una cosa así, que es, vamos a decir, la madre de Camille la ha entrenado desde chiquita para hacer Robocop. El Robocop de la danza. O sea, es una de las mamás del baile. Sí, sí, sí. La mamá del ballet. Ha entrenado a su hija para ser la bailarina de la vida desde que pudo pararse. Así que la loca se levanta, creo que 80 kilos con las piernas. Digo. Y... bueno, y obviamente como la ha entrenado mal, la mina tiene un carácter súper del orto y se lleva con Felicity para el super ojete. Pero, como dije, llega una carta de invitación a lo que vendría siendo las clases más importantes dentro de lo que vendría siendo la escuela de danza, a la cual va a estar dictada por un tipo que es reconocido como el máximo coreógrafo de ballet de toda Francia. Y esta loca y Camila ha logrado entrar porque la madre cocina las mejores los mejores filetes de todo París. Entonces la loca llega como, mira, bueno, obviamente Felicity recibe la carta. Claro, cocina los mejores lomos. Sí. Obviamente Felicity recibe la carta, la mira así y dice, te pasas de puta. Bueno. Y se va con la cartita así derecho a la escuela y dice, ¿quién somos? Yo soy Camille Letoire. Y ahí empieza todo su aventura por, vamos a decir, tratar de participar un poco en algo de lo cual ella tiene muchas ganas de hacer y le pone mucha gana, pero realmente no está entrenada para bailar. Así que la caga mucho. Y el coreógrafo este la mira de arriba y se da cuenta al toque. O sea, cuando la mira le dice, mira, vamos a hacer una prueba. Tenemos estas 20 chicas que están audicionando para el papel de apoyo en el Cascanueces que se va a dar de acá dentro de 4 meses. Uh-huh. Se va a ir una por clase. Vos te vas a ir primero. El primer día te vas vos. Porque no tenés entrenamiento, no tenés forma, no tenés disposición. Y en serio, no sé qué mierda haces acá. Bueno, y la... Vamos a decir que la loca la pasa mal hasta que poco a poco, como tenía que ser, se van yendo todas menos ella. En la película también vamos a conocer a lo que vendría siendo un flaco que se llama Rudolf, que si digo el nombre completo no entra en los caracteres de Twitter porque tiene como 300 nombres el conchudo, que es el tipo que obviamente se va a querer levantar a Camille porque todas las demás son unos flojudas. Tenemos la semi-historia romántica de Víctor y Felicity, que... Felicity. Sí, Felicity, que no va para ningún lado. El loco es como de lástima que... ¿Víctor y quién? De Víctor y de Felicity. ¿Y Felicity? Sí. Ah, bueno. No, Camilo no tiene historia con nadie. Y bueno, la película tiene buena música. Realmente la música de la película es buena. Es muy francés, es mucho de acordeón. No, para nada. Yo qué sé, los diseños de personaje son medio bajos. No voy a hablar demasiado bien de los diseños en general de los personajes porque son medio flojos. No son particularmente... No son particularmente atractivos, no son particularmente... No tienen realmente una tabla de... Vamos a decir, de proporción demasiado adecuada. Y es más, en un momento pasan por donde están haciendo... donde están preparando el... ¿cómo se llama esto? ¿La Torre Eiffel? Sí. Bueno, al margen de que va por la Torre Eiffel, pero digo, están preparando la Estatua de la Libertad. Sí, también. Que la están haciendo para mandarla a Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, y ellos están al lado de la Estatua de la Libertad y como que a mí no me cuadran las proporciones de la Estatua de la Libertad que están haciendo, como muy chiquita para lo que tendría que ser. Pero bueno, al margen de eso, de que estéticamente los personajes no son para nada... lo más indestacable de la película tiene una animación de la concha de la lora, pero la animación tiene, muy zarpada la animación, o sea, en cuestiones totalmente normales, cuando los locos caminan, cuando boludean, cuando baila se va a la mierda, o sea, cuando las escenas de baile se van a la mierda, pero... Como dije, la película tiene una trama súper normal. Y para ahora es para que querés el ballroom. ¿Eh? ¿Está? Sí. Tu cuota de baile. Ahí tenés tu cuota de baile. Tiene una trama súper normal. Muy predecible. No se van a sorprender demasiado. tiene comedia. Comedia buena, decente. No, no se van a super cagar de la risa, pero se van a reír. Tiene lindas escenas. Gráficamente, como dije, está bastante bien. Sigue como un patroncito, pero si hay que destacarle algo es la animación. La animación es muy, muy buena. Y no sé qué más les podría llegar a comentar de esto. Tampoco dura mucho, debe durar una hora y media. Sí, tiene una duración como para... La primera tiene una clasificación R, sí, así que es para todos, así que tampoco puedes tenerlo 2 horas, 3 horas. Está bastante hora bien. Hora y media dura. Hora y media. No, tranquilo, una película tranquila para ver, como dije. Está Netflix y ni siquiera la quieren bajar, miren la de ahí. Lo raro es que Netflix no la vi con el audio francés. O sea, sí tiene el audio en inglés con subtítulos y la pelota, pero tendría que tener el audio francés. A ver, ¿qué le podemos poner? Vamos a ponerle un... Pairómetro. Ponerle un... Lanzándola bien desde el costado. Vamos a ponerle un... dejarlo un rato más en el horno. No es para nada una mala película, pero tiene sus cosas. O sea, tiene sus puntos muy... Tiene muchos puntos medios. Tiene 2 o 3 puntos muy buenos, pero tiene muchos puntos medios. Entonces vamos a dejarla ahí. Que Valerín, la recomendación de Pairo. Sí, está buena. Para pasar esta semana horripilante de cine donde tenemos mi villano favorito otra vez. Sí. Transformers 5. Cars 3. Esa no sé cómo hubo. Otra versión de Cars. Yo no sé cómo hubo otro Cars después de Planes. Sí. Después de que se atrevieron a sacar Planes, no sé cómo puede seguir habiendo Cars. Así te lo digo. Se tendría que haber dado cuenta de que no, ya no daba. Tendría que haber ido derecho a video. De paso le recordamos que el 12 de agosto va a ser el preestreno de Fairy Tail. Va a estar repija y después hay que afrontar un lunes, así que no sé qué tanta gente va a poder ir. Así que si quieren... No, pero es sábado para domingo. Bueno, sí, tenés razón, es sábado para domingo. Pero la función de... Ese es el preestreno, el 12. En prácticamente todos los cines Hoyts de Buenos Aires, de Salta... En varias provincias también se va a preestrenar el 12. Y acá en Rosario también. Y el 15 es la función de las 8 de la noche. Así que esa es más accesible. Esa está bien, esa está buena. Así que tienen 2 oportunidades para verlas. Igual esta no es cosa, no es Koe no Katachi, no es un evento loco especial, no está tan promocionada como una película normal. Así que va a estar en cartelera un tiempo, tampoco como... No, creo que tiene esas 2 fechas nomás. Parece que está como película yo vi la que son la venta de entradas y por ahora dice 12 y 15. Después creo que de ahí se verá. Igual y ahora más funciones. Vamos a recordar, Koe no Katachi es una película en serio que se vale por sí misma y esta es la segunda película de una saga que vendría a estar después del capítulo 300 y pico de una serie que acá no se pasó. Entonces esta es mucho más complicada de que dure. Ahora sí, vamos con un tema. Dale, vamos con el tema. Vamos con algún tema que tengamos por acá tirado. A ver. ¿Qué tenés tirado por ahí? Bueno, vamos con un tema de... Este es una colaboración de Ángela y Flipside. Es el opening de la segunda temporada de Agin. Boku wa Boku de Ate. Zapa. Que todo esto, Ángela, no está haciendo la apertura, el tema apertura de Aho Gear. Puede ser, me parece que sí es ella. Me parece que sí, tiene unos tonos que por ahí... La puede llegar a sacar por el lírico, fua. Más o menos. Bueno, vamos a estar escuchando Boku wa Boku de Ate, el opening de la segunda temporada de Ajin. Bien, estamos de regreso. ¿Qué persona se cae? Justice. Sección de anime. Sección de anime. Vamos a terminar de sacarnos lo que quedó de abril. Lo que quedó de abril. De abril. De julio. De julio. Este pequeño... El nuevo verdadero tanque del año. Este me te lo permito. Este año será. Este año te lo permito. Tiene cosas que me hacen que te lo voy a permitir. A ver, ¿qué nos fue quedando en esta tercera parte? Vamos a empezar con lo que vendría siendo... Sepan que dejamos más o menos casi todas las películas para esta parte. Lo primero de lo que vamos a hablar es esta cosa que se llama Kubushi no Boro. ¿Qué está lo nuevo de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli, boluda? Este creo que son de los cortos del Museo Ghibli. No tan de los cortos del Museo Ghibli, pero sí. En realidad, la nueva película del estudio Ghibli era de esta loca Mari no sé qué cosa. Sí, bueno, pero esto es como la nueva película de Hayao. Y este es el experimento raro de Hayao que hace para no retirarse. El loco agarró, se puso a escribir una fruta sobre la vida y obra de una oruga. Y Este es uno de los cortos de Museo Ghibli. Sí, y como se quiso así experimentar, usó el, yo qué sé, ya había hecho de todo el viejo y dice, bueno, vamos a hacer otra cosa como para ver qué onda. Agarró y en lugar de hacer la típica cosa super manual que hace el estudio Ghibli siempre, acá es la primera vez que él mezcla animación tradicional con animación CG. Sí. Para ver qué sale. No sé qué salió. Pero vamos a ver qué onda. Por lo menos. Y lo más probable es que no lo vea. Es de él, sí, bueno, capaz que sí, porque en algún momento YouTube seguramente va a caer. A menos que lo gane, que lo firmen con Canscreen. Sí, posiblemente. Es la única forma, porque ya digo, esos. O que aparezca en algún DVD, onda, no, lo mejor del estudio Ghibli. Esto lo proyectan en cosas, ¿no? Son como cosas propias del estudio. Sí, ya sé, pero en algún momento puede llegar a salir así como un DVD de, mira, no sé. Esto se sale. Esto. Perdería. El DVD del estudio del Museo Ghibli. Sí, cuando cierre. Es la única forma. No creo. Mira, para hacer plata, ¿no? Eso se vende, no hay ningún problema con eso. Otra de las cosas de la cual vamos a hablar es esta otra boludez que se llama, que realmente es una pelotudez, se llama Mori no Yosei Kinko no Musume. Kinoko no Musume. No sé por qué se llaman las chicas del hongo, boludo, no entiendo por qué. Tenían ganas. Sí, no tiene sentido que se llame así, pero bueno. ¿De qué va esto? Esto es feo, es muy feo. A ver, la animación es horrible, la animación es de calidad PlayStation 1, el guión es de calidad lo que alguien escribió atrás de un chicle bazooka. ¿Y de qué va esta pelotudez? Bueno, esta cosa fea nos cuenta sobre las llamadas anime-chan, así directamente, que supuestamente viven en una especie de mundo colorido, mágico y transdimensional de hadas. Que está a través de un espejo, al cual solamente puede llegar a través de un espejo, que el espejo es putamente gigante y nadie lo mira. Bueno. Y lo único que hacen estas cosas es estar parada porque no tienen animación. Uh-huh. A lo mucho tienen tres movimientos, que son los tres movimientos que esta animación les permite. Y atrás de eso hablan seiyus, los cuales no le ponen gana. Como viste estos programas de radio grabado donde sí. Te ponen alguien moviéndote y alguien hablando de fondo sin gana, bueno, sí. Eso es. Es que sería como un screen video, ¿no? Sí, una poronga. Es horrible, posta, no lo mire porque esto es muy feo. Demerita el nombre de anime por todo lado. Encima los personajes son horribles, o sea, son sacados de no sé, de lo que estaba, de un personaje que dibujaron para una mochila, digo, súper malo todo. Otra cosa de la cual vamos a hablar es una serie de TV, la cual se llama Action Heroine Cheerfruit. Cheerfruit. Las heroínas del futuro. Las heroínas porristas. Sí. Fruta. Fruta. Fruta por todos lados. Me suena batida. Es batida de fruta. Bueno. Casi como si fuera Locodol, tenemos este grupo de chicas de un pueblo, o sea, en vías de la extinción absoluta. Casi, yo diría que casi como que fuera la serie de los Magical Boys con el... Con el bicho este... ¿Cómo se llama? El koala rosa. Sí, el koala rosa. No, bueno, pero esto sin poderes. Sí. Lo que pasa con esta boludez es que las chicas van a empezar a trabajar... Hay una pasilla de ruedas, mirá. Sí. Hay una paquiliciada. Lo cual esta chica va a empezar a trabajar para promocionar su comunidad y en el medio de sus trabajos van a convertirse en lo que vendría siendo Eros Tokusatsu para pelear contra el mal, que no existe, en un entorno violento que no hay, para tratar de salvar a su ciudad de la completa destrucción que nunca va a pasar. Vamos a tomar Frutirenja. Bueno, otra cosa de la cual vamos a hablar es esta cosa se llama Higurujime My Hero. Hitori Jime My Hero. Esta cosa re gay. Sí, sí. Una serie bien potente. ¿Por qué no viste? Tienes que mirar el póster, ¿no? ¿Para qué lo mirás? Es una serie potente. ¿Para qué lo mirás? Porque fue cuando yo lo bajé, la serie se llamaba. Se llama HMH1. Sí, y yo no sé lo que es eso. Sí, pero antes de eso, antes cuando estabas en Anime Beca, decía el nombre entero. Sí, Hitori, pero después. Pero se mezcla. Se mezcla con boludeces. No se mezcla. No se mezcla. Yo te dije, no sos el mismo desde que te comiste la serie de. La mitad de la serie de. ¿De qué? De Love Stage. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Su grado de tolerancia a la puteza aumentó. Ahora ya se arriesga, se pone a ver unos ya capítulos. Se arriesga. Ya te ha rejugado. A ver. Yo se los dije. A ver, ¿de qué? Recuerda que estamos en el programa 500 cuando Pedro agarre. En el programa 500 todavía no pasó. Cuando lleguemos al programa 500, todos van a ver que Pedro va a haber visto una serie ya hoy completa y va a decir que no es de putos. Se los apuesto. Lo que me costó terminar de ver coso. ¿Cómo se llama esto? Y mira todo lo que escribió, hijo de perra. Mira todo lo que escribió. Lo que me costó terminar de ver. ¿Cómo se llama esto? Hata Kun, no tenía una idea. A ver, ¿de qué va esta huevada? Bueno, a ver, tenemos a Masahiro Satagawa, o Seti, como le dicen los Bullards. Seti. Que está viviendo lo que vendría siendo una vida. ¿Te diste cuenta que el bullying se convirtió en un deporte? En el tema del año. Sí. Prácticamente. Acordate que en esta temporada tenemos como 4 o 5 series que están basadas absolutamente en el bullying. Y de paso llegó Kuyoyo. Sí. Bueno, como dije, el loco está viviendo una vida patética de estudiante. Y realmente tiene bastante. Vamos a decir, está bastante puntos en contra. Por un lado tenemos que su madre se la pasa encamándose con tipos, que calculo que por plata. Quiero pensar que por plata, pues si se encama así de onda, bueno. Sus calificaciones realmente son una peste. Y para mejorar, el flaco está metido en un grupo de patoteros de la zona. Con la excusa de mantenerlo dentro de... o sea, para mantenerse con gente para que no le peguen otros patoteros. Pero necesita alguien de protección. Sí, pero también como está dentro del grupo, los locos lo han convertido en una especie de tráeme cosas al flaco. Bueno, esta es la misma lógica de la cárcel. Sí, exactamente. Se volvió la perra de alguien. Se volvió la perra de alguien, sí. Para mantenerse. Para que no lo caigan atropada. Para que no lo caigan atropada. Bueno. Se convirtió en la perra de alguien por. Por miedo a otra persona. Bueno, en su propia historia, voy a decir que no existe algo como un héroe. Y todas esas mierdas que supuestamente aparecen para salvarte en el momento de. En el momento en el que más lo necesitas son pura fantasía. No aparece Kenshin Himura con su espada y te defiende justo en el momento donde el mayor abusador aparece y te cagó trompada. No, acá te cagas la trompada y listo. Por eso nunca pudo salvar a Sojiro Z. A ver. Un día como otro, después de que. Vamos a decir, después de un berrinche de mierda que tiene por la tarde, Seti recibe una noticia de que el asesino de osos, uno de los pandilleros más mortales de la zona, ha reaparecido y camina por la ciudad y obviamente va dejando fiambres a su paso. Por supuesto que es una demencia meterse con un tipo así, pero. Vamos a decir, el prestigio por ganarle al asesino de osos es algo que la banda de Seti no puede ignorar. La banda de Seti. Obviamente que todo sale para el culo y para cuando el flaco por fin llega a donde van a tener la gran pelea, todos sus compañeros están tirados en el piso molidos a palo y solamente le queda huir y hacerse el gran boludo. Al otro día, y puedo decir con un ánimo por el piso y sacando huevo de no sé dónde, este flaco termina ayudando a un chico de un año menor que él, al cual lo estaban bulleando en el parque. No sé dónde sacó los huevos, pero bueno, lo ayudó. Kenosuke, voy a decir que lo Kenosuke, el flaco este, lo ve como un verdadero héroe. Y de paso, para agradecerle, lo invita a pasar tiempo en su casa. En la casa de Kenosuke, voy a decir que Seti se va a encontrar con la nueva realidad de que Kenosuke es el hermano menor de el asesino de osos. Ojiwa Kosuke. Ahora vamos a adelantar un toque el tiempo. O sea, ya lo que vendría siendo una escuela nueva. Tenemos que... Nos encontramos otra vez a lo que vendría siendo Satagawa, quien ha dejado todo el tema de las bandas, se ha puesto a estudiar en serio y está intentando muy en lo profundo de su ser dejar de ser un pelotudo, y de paso está como al cuidado de lo que vendría siendo Kenosuke. No. Supongo que... ¿Cómo puede? Supongo que ahora se volvió la perra del asesino de osos. Seguramente se volvió la perra del asesino de osos. Bueno, pero como dije, su carácter de mierda no lo ayuda. Y va a volver a meterse en quilombos. Y cuando vuelva a meterse en quilombos, va a volver a salir lo que vendría siendo el poder del profesor, que lo va a venir a salvar. Y seguramente se lo van a violar a la noche y cosas así, porque es una serie super gay, super declarada gay. Super gay declarada. A ver, después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿La dejarás de ver, Pyro? Obviamente. Por lo menos en el primer capítulo les puedo prometer que no hay nada putete. A ver. Después tenemos... Antes de la Fuji se van a sentir muy tristes. Obviamente, lo van a llorar. Después tenemos esta otra cosa que se llama Marito Mayo Nohana. Que esto es... ¡Bruja! ¡Bruja de Greenpeace! Mari es una chica... Mari, la bruja de la flor. Sí. Mari es una chica común y corriente que un día estaba pelotudeando por la vida y tuvo la desgracia de cruzarse con un gato llamado Tim. Tim. El gato Tim. Tim conduce a Mari hasta... Otro integrante de la party de Daru. Tim forever. Sí, Daru y Tim. Daru Cross Team. Ahí tenés Fuyoshi. Cosas Fuyoshi, ¿viste? Tim conduce a Mari hasta un bosque donde ella termina por toparse con una extraña flor y junto a ella hace un sorprendente descubrimiento. Ahí frente a ella se encontraba una escoba rara. Era rara, era como para no tocarla, pero extrañamente era atrayente. Un simple instrumento olvidado quizás, producto de alguna broma puede ser, no sé. Todo pierde sentido cuando, por cuestiones cinematográficas, Mari salta con la escoba y esta la eleva en el aire. Mientras que una voz conocida le comenta que ella está ha cumplido las condiciones para convertirse en una bruja. Sí. Todo esto va saliendo muy bien en su vida, de no ser por el hecho de que se empieza a topar con lo que vendría siendo animales mutantes. Que tras... Animales furries. No, animales mutantes. Que tras investigar un poco... ¿Cuál es la diferencia? Que estos no son furries, son mutantes. ¿Y por qué son mutantes? Porque tienen cosas saliendo del cuerpo y son ferales y son raros. No son antropomorfizaciones de nada, no son furries. Casi antropomorfizado. Yo diría que un furry es casi antropomorfizado. No, un furry por concepto es una antropomorfización de algo. Antropomorfización. La puta que te parió, Alche. Sí, bueno, eso. Lo que dice Alche que ahora no me sale. Como dije antes, tras investigar un poco estas cosas, ella se va a dar cuenta de que provienen de una escuela cercana, la cual, al revisarla bien, era como una especie de centro donde se hacían experimentos genéticos y tenían un montón de animales encarcelados y los cagaban a palo. Pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda, sí. Ya vamos a hablar de Pueblo Lavanda. Sí, ya sé. Y bueno, ahora Mari... Y voy a decir, su pequeño grupo de cosas van a hacer lo posible por tratar de liberar estos animales al mundo. no sé cómo va a resultar eso, pero ponele que van a liberar, a las bestias al mundo, no a sé a las bestias mutantes, a las bestias mutantes al mundo, no sé cómo va a salir eso, pero bueno, porque no sé, este es el origen del podcast mutante, casi, ponele, yo no dije que me molestaba, dije que era raro, ponele, y bueno, ella debería va a tener, rezarle, es tu Dios, ella va a tener, el mundo, no, para que corras libre, a lo mucho Florence Nightingale, a vos y a tus ancestros. No, mis ancestros no, son de otra cosa. Es tu Josué, así. ¡De Josué! Es tu Moisés, tendrías que respetarlo. No. Capote te desbendiga. Te desbendiga. Me encanta quedar. Debe estar el papa. Camote el, te desbendiga. El papa de los camotistas. Yo soy el papa de los camotistas. Te doy la desvención. te desbendigo. Quiero hacer al revés. Yo te doy la extrema unción. Te desbendigo. Hacer la cruz al revés. Bueno, como dice, ella va a tratar de liberar a las mutaciones al mundo, que seguramente va a terminar para el culo. Y mientras tanto se va a tener que cuidar de lo que vendría siendo la directiva de la escuela, que obviamente la va a empezar a correr para que trate de evitar su curro y otras cosas locas que van a pasar durante la película. Mientras se va a ir a Canán también. A todo esto, pará, hay un mensaje que relacionado a los estrenos de... A ver, si no está bueno, te desbendigo, Mel. Bueno, supuestamente. Dice Ángela, está así. Ángela está haciendo el opening de Ajo Girl. Dice: Sinfobiar acapará toda esta temporada. Sí, está bien. Mientras, está no, Boku no Hero Academia aún hay continúa siendo copado. Salvación. Y Alex dice: ah, dice serie gay. Mira, dice serie gay. Pero la va a ver fijo. No. Por cierto, no sé si le dijeron, pero en agosto Netflix sube la segunda parte de Little Witch Academia. Qué hijo de puta por partirla al medio a todo esto. Faltaban unos capítulos, no me acuerdo si toda no, la temporada. Faltaron, o sea, subieron hasta el capítulo 13. O sea, sí, falta el 14 al 25. Falta la otra mitad de la segunda temporada. Sí, falta la otra mitad, ¿sí? del 14 al 25, y toda bueno, la búsqueda de las palabras. Toma en Netflix. Y así nos dan L negro después. Miren la consideración que tiene el anime. Dice animales pendejos y dónde encontrarlos. A ver. Siguiente estreno. Siguiente estreno. Tenemos esta cosa que se llama Kaito Exansa. Kaito Ansa. Kaito Cross Ansa. Esta es una serie de las cortitas. O sea, para seguir promocionando juegos de puzzle para celulares. Uh-huh. Kaito y Ansa son un par de pendejos que por cosas de la vida son arrastrados a una dimensión loca y son obligados a resolver diferentes tipos de puzzle para recaudar energía para el mal. O sea, si les suena la trama, es porque esto es una continuación barra spin-off de lo que vendría siendo Nasotokine. Sí. Que a todo esto la loca de Nasotokine sale en la serie. Sí, está hasta el conejo del sombrero. Sí, sí. El chancho. ¿Te diste cuenta que este personaje, Yu Korumo, tiene el mismo skin? Está en todos lados, sí. Que Yasaburo. Sí. Sí, le, o sea, compra la ropa en el mismo lugar donde la compra Yasaburo. Compra el mismo set. Es como que mamá, ¿sabes? Te lo viene armado. Sí. Esta semana subieron una... Dieron para preorden una figura de Yasaburo y el hermano, que ahora no me acuerdo, la rana. Sí. Los dos, o sea, la rana del pozo y Yasaburo como Tanuki. Está re buena la figura. Si no sabés de qué es, no tenés ni puta idea y queda bárbaro. Si sabés de qué es, está copadísimo. A ver. Siguiente estreno es esta cosa que se llama Mahouji Guruguru. A ver, esta es una serie de TV de 24 capítulos. Sorpresa de la temporada, quiero decir, porque no esperaba un carajo de esta la cosa. La serie Kodomo de la temporada. Sí, Federico Domo, pero de Production IG. Bueno. A ver, bueno. ¿Qué Production IG no puede hacer series Kodomo? Sí, pero no esperaba esto tipo de serie. Como dije, un poco de viejo y querido JRPG para principiantes de esta generación. A ver, esta cosa... puede decir que pasa en el típico mundo lejano y mágico y RPGístico. Puede decir que acá, en este mundo, existe una pequeña aldea del inicio, de donde saldría supuestamente el héroe que derrotaría al Mahou y salvaría el mundo. En este mundo conocemos a lo que vendría siendo Nike, que es un el hijo de una familia de aldeanos, super NPC, que sorprendentemente un día se levantó y aparentemente cumple los requisitos para ser el héroe de este mundo, que podría ser el supuesto ente legendario que derrotaría al mal y bla. Uh-huh. Esto, por supuesto, alegra a sus padres, ya que tendrían un hijo famoso, se cagarían en plata y tendrían un futuro asegurado, al margen de que el nene por fin se iría de casa. Así que debe ser verdad, debe ser la posta absoluta e indiscutible. Claro que esta fantasía jode particularmente a Nike, ya que lo único que él quería era algo onda abrir una tienda de algo o abrir una reparadora de algo, no sé, y pasársela tranquilo el resto de su puta existencia como un NPC cualquiera. Pero frente al hecho de no tener opción, él es encaminado a lo que vendría siendo la casa de la anciana del pueblo. Y es ahí donde conoce a Kukuri, que es una maga de su edad, más o menos un poquito más chiquita que él, y la única heredera de la magia Guruguru, que es... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como una magia de invocación, súper poderosa, súper legendaria y súper antigua, pero que es muy jodida de controlar y muy impredecible, por eso nadie la usa. Porque es, como, es un problema más que una magia. Y bueno, de esta forma ellos empiezan a viajar... Hasta... Ah, ya pensé que ibas a pensar que me ibas a tirar algo así como el kempo mágico de la familia Somera. No. bueno, estos dos van a empezar a viajar y van a ver qué van a ir derrotando en el camino. Salud. Y salud. Y por supuesto van a tener que enfrentarse a diferentes enemigos, mientras que Nike enfrenta dos realidades completas, que es la magia Buruburu, como dije, es más problema que otra cosa. Al margen de que la vieja lo metió con Nike porque para que se la llevara, pues ya está hinchada las bolas de ella. Y sobre todo el hecho principal de que Nike no quiere ir a ningún lado. Otra cosa de la cual vamos a hablar es... A todo esto, la película, ellos, o sea, estudio IGN, sí. Acuérdate que también colaboró con otras cosas bien, como Tokyo Mew Mew. Sí, que la hizo para el orto, creo que acá perdió plata, Domano. Pero colaboró, no fue tanto de ella. Sí, sino... Por eso, colabora. Se ve que en un momento dijeron, pará, acá hay plata. Y también esta del... La del dinosaurio, la película esta del dinosaurio... Sí. Que digamos dinosaurio bancho, porque en el camino también, además de defender al dinosaurito chiquito, también se pelea con otros dinosaurios. Que no tiene ni nombre esa película, pero bueno. No. Pero vamos a seguir hablando de películas. Bueno, vamos a hablar de Genki-Chuban, Pokémon Monster, Kimi ni Kimeta. O también conocido como Pokémon Monster Achoshu. Sí, sí, yo te elijo, directamente. No, tenés que decirlo así, girándote la gorrita. Sí, yo te activando el Lego, el poder Lego, ¿viste? Es que giras el pelo. Estaría bueno ver en qué... Para mí en un momento Ash dejó de girarse la gorra porque se dio cuenta de que a pesar de que es eternamente joven, se estaba obviamente sacando todos los pelos de la cabeza y se iba a quedar pelado. ¿Sabes cuando esa gorra termine su ciclo de girado y empiece a revolear por el otro lado? En ese punto Ash vuela. Sí, que encima del póster me hizo acordar que Jojo apareció en el primer capítulo del... Sí. Del primer capítulo del anime. Sí, eso lo marcaba como el héroe de la leyenda. Qué truchado. El héroe de la leyenda. Después no lo volví a ver nunca más. Nah. No, sí, creo que lo vi un par de veces, pero bueno, no importa. En las películas, creo. Sí. Igual, creo que debe ser de los legendarios que menos apareció. Bueno, como dije, errata hepatítica, yo te elijo, ataca con sobadora de carne. A ver, la película. Voy a decir que toda una generación desconoce ha llegado. El núcleo mismo de la vida del robo nos presenta. Voy a decir, se presenta ante un público que es demasiado joven para reconocerla. Esta película tan especial, vamos a recordar y retconear. O sea, todo vamos a retconear zarpado. Porque acá tenemos como no, Satoshi está dejando lo que vendría a ser en su punto más pendejo, pendejo y perdedor, después para convertirse en algo no tan pendejo, pero sigue siendo un perdedor, uh-huh. está a punto de dejar lo que vendría siendo su pueblito a la edad de los 10 vale. años, ha conseguido su licencia Pokémon, entre muchísimas comillas, y está a punto de ser emparejado con la rata hepatítica loca, que como dije, ha sido muy retconeada, y en lugar de ser el Pikachu con el cual salió de ese lugar, ahora es el Pikachu 2.5 que tiene la Lola. Concha de su hermana. Concha de su hermana. Tu unidad de disco está llena, padre. Qué cagada. Déjame ver una cosa. Bueno, vamos a solucionarlo de una manera más sencilla. ¿Dónde mierda está? Yo te dije que le tenías que pasar una hoja otra vez. Bueno, mandada todo yo al. Te lo dije. Mandada al extraíble. ¿Mandar el extraíble o ahí tener el pendrive? Vamos a hacer algo. Vamos a tratar de hacer algo rápido. De redireccionar el archivo al extraíble o al pendrive. Y eso soluciona todo nuestro problema. Después yo me ocupo de la edición y el corte y la boludez. Estamos produciendo en vivo para todos ustedes. No importa, igual esto no va a quedar grabado. Sé lo que te digo, redireccionalo y nos sacamos el problema. Mientras yo les voy comentando que va a haber una sección aparte donde vamos a ver hablar de videojuegos y cosas locas. Sí, hay una demencia importante que les quiero comentar en esta sección. Calculo que ya tenemos, tío. Calculo que todavía. No vamos a tener que hacer tiempo porque esto es un evento único e irrepetible. Bueno. Yo no boludeo con mis eventos únicos e irrepetibles. ¿Qué lo vas a regalar? Para no, ni en pedo. Eso es importante, los eventos únicos e irrepetibles. Veremos. Eso te forma. Eso o te deforma. Una de las dos cosas. Bien. Y después podemos comentar sobre los jueguitos que estuvimos jugando. Bueno, ahora sí. Bien. Continuamos con la siguiente. A todo esto, igual, si se cortó en algún momento esto, se cortó mientras estábamos hablando de la película de Pokémon. O sea, nada mal, nada se ha perdido, realmente. Bueno, tenemos que empezar a traer la película de Pokémon. No importa, nada se ha perdido. Oh, sí, hay una película de Pokémon, listo, ya está. Ya, ¿y Pikachu volvió a su etapa gordo? No, está como dije, está súper alola, está súper esbelto. Ah, ya. Por eso, como no tiene sentido la concha. Es un pesado que nadie debe recordar. Me pregunto cómo, lo que no vi es cómo carajo la van a hacer a Kazumi. No sé si van a hacer la Kazumi nueva, que ya está vestida un poco más decente, o van a volar a la Kazumi de los tirantes, a la cual todos le dedicamos una. A la que no tenía tetas. La que no tenía y tetas. Y tampoco tenía culo. No tenía culo. A menos en el anime, porque en el manga sí tenía tetas. Sí, se vestía como una perra. El manga es indistinto del anime de cómo se vestía. Sí. Y después los fans hicieron lo suyo y aguantó todo. Además, incluso tenía su... Prácticamente se cogió un Yota en el manga. Igual yo sigo bancándome, la voy a bancar toda la vida. Lo raro es que al menos en el manga sí comían carne, vos lo veías agarrar, ¿sí? Tipo una especie de... Pero el manga hacía de todo, en el manga pata, se mataban. ¿De pata de pollo era como loco? ¿Qué onda? En el manga se mataban, en Pokémon Black and White hay violencia, es como cualquiera. Bueno, pero este era el manga, pero de la serie vieja, todavía cuando estaban en Kanto. Pues hay que ver qué tanto han retconeado esta pelotude, ¿no? No sé cómo va a salir. Seguramente acá la madre ya empieza la historia y ya Mr. Mind ya se la está poniendo, no sabe. No creo, mi semana apareció mucho después. Sí, pero acá ya te dije retcon. Vamos a ir con otra película que esta vendría siendo No Game No Life 0. Precuela copada. De entre cosas copadas, a ver, esta película nos cuenta algo que ocurre 600 años antes de que Jiro y Sora llegan a este mundo todo loco. En esta época tenemos tenemos muerte y destrucción por todos lados. Por supuesto, es la época de la Gran Guerra. En este mundo, puede decir, donde vidas se pierden por segundo, ciudades son convertidas en nada. No, está bien. y voy a decir, las mismas estrellas hacen explosión por capricho de seres poderosos, vamos a conocer a lo que vendría siendo Riku, que es un joven que lidera una pequeña facción de la humanidad. Son 6.000, no 600. ¿Son 6.000? Sí, Fawzen. Ah. Sí, digo, ah, sí, me pareció medio raro, Fawzen. No me sé. 100. Sí, tenés razón, son 6.000. Bueno, como dice, conocemos a lo que antes entró el joven Riku, que lidera una pequeña facción de la humanidad, la cual tiene el, y él está encargado de ese pequeño y difícil trabajo que es sobrevivir el día a día. Y está usando el skin de Sora con otro... Sí, con otro corte con de pelo. Con otra paleta de color. Sí. Bueno, Riku... Sora... sería Sora... Sora... R2. Sora R2. Bueno, Riku va a viajar por el mundo y así se va a terminar por encontrar con lo que vendría siendo Yubi. Yubi, que es coso, es Shiro con otro skin de pelo. Y... ella vendría siendo lo que es una exiliada del clan Ex Machina. O sea, es una robot consciente que está tirada por ahí. Y ella le va a hacer la pequeña pregunta de qué carajo es un corazón humano que le pide que le explique. Esta pregunta, y obviamente la desesperación de hay que hacer algo porque nos vamos todos a la chota, va a desencaminar una lucha terrible que más o menos es lo que va a cambiar el mundo a futuro. Y gráficamente se ve la super bestia y está recopada. Obviamente porque es No Game No Life. Otra película más, que esto es... Genki Chuban Seitokai Yakuintomo. La nueva película de Seitokai. Sí, sí, más magia. Bueno, en esta nueva y esperada continuación de las aventuras del Consejo Estudiantil dirigido por Shino Amakusa, pues... esto debería ser otro simple año escolar cargado de... hablar de pelotudeces, de pansu, de cosas que te salen por el culo, de cómo vean las chicas y de todas esas cosas que nos copan de Seitokai Yakuintomo. Pero ahora, por cosas de la vida y por cosas del cambio, tenemos que Tsuda. Salud. Que le suda salud. Que Tsuda parece que se va a ir. Tiene que graduar en un momento, Pairo. Sí, pero no le toca el turno de graduarse todavía. No, parece como que se va a transferir de escuela el último año. Lo cual va a desencadenar una catástrofe de la concha de su madre, la cual podemos llamar la confesión de Tsuda. otra cosa que tenemos que hablar es, por supuesto, el centro mismo de este mes, que es... ¡ay, voy a tomar aire! Que es Magical Girl de Carnaroja Reflection. Y volvió la roja, volvió la alegría del pueblo. Dale, boludo, viví. Para, ¿esto va a ser otra película recopilatoria chota? No, para nada. Como dije, este arrebato de felicidad donde las galaxias explotan y todo está bien en el mundo, aunque sea por un ratito. Tenemos la llegada de la tercera película de Nanoja. La cual ya con eso debería alcanzar para decir que está genial y toda la vida. Pero vamos a darle un poco de centro a esto. En esta nueva cinta tenemos que la historia está adaptada de lo que vendría siendo el segundo juego de PSP y obviamente su posterior versión a manga y bla bla bla bla, donde nos presentan lo que vendría siendo a Mite y a Kirie, que son un par de chicas que para salvar a su familia deciden tomar un posible pasaje solamente de ida al pasado a buscar una solución muy lejana y muy drástica. Y por supuesto que para acabar con lo con la idea de acabar con lo que se ponga en el medio, obviamente que en medio de todo esto van a saltar las chicas de la agencia de control de tiempo y espacio y le van a decir: no, para, te estás zarpando. Y en el medio de la charla, las explosiones y la buena onda que le vamos a poner a todo este tema, porque como siempre, como en Anoja no hay un malo y no hay un bueno, es un tema de vamos a ver qué pasa. A una la van a poder convencer y a la otra no la van a poder convencer. Y en el medio de todo este quilombo de alterar la realidad, romper el tiempo y hacer cagadas, van a terminar apareciendo por fin lo que vendría siendo Levi, Diche y Estelle, que por fin van a aparecer. Y eso va a estar muy copado. Y no sé, la película ya va a estar buena. Este es el mejor mes de todo. Así, derecho. Y vamos a ver, me parece que queda... Uno de los que lo haya tomado un director. Ah, pero este es el director de Ghost, este es el director de... De Prince of Tennis. Este es el director de algo, no importa. Sí, es el director de Prince of Tennis. ¿Me acordé? Bueno, se va a hacer volea galáctica, entonces ya fue. Veremos. Acá no tenemos... No te sientas mal, después, no, Jairo. Acá tenemos otra fruta. Sí. Otra fruta más. Una fruta dura, pero posiblemente no es la fruta más grande de la cual vamos a hablar esta temporada. Es la siguiente, la fruta peor. Tenemos Marvel Future Avengers. Y Madhouse sigue pagando el karma de haber firmado en algún momento para hacer algo y ahora las tiene que seguir comiendo. A ver, en este caso vamos a volver a tener a otra serie loca de los Avengers en versión anime. Esperemos que no sí, sea que una... también ya comentamos. Esperemos que no sea una mortal pelotudez. Va a ser una mortal pelotudez, Fabio. Sí. Ya lo comentamos de esto también. Sí, iba a ser sí. La mortal pelotudez. Iba a ser la mortal pelotudez. Acá lo único que les voy a recordar es lo siguiente. Protagonista, un pendejo de 16 años, el cual ha sido víctima de alteraciones genéticas por un villano, el cual no sé quién carajo se metió en esto. Que puede tiene haber sido cualquiera. Que tiene el logo de Uzumaki. Y aparentemente tiene poderes de viento el flaco. Se llama Makoto. Y lo van a... Él junto a su grupito de... Creo que eran dos más. Sí. Lo van a levantar los Avengers para entrenarlo y prever un futuro villano en potencia que puede llegar a salir en algún momento y romper todo. ¿En Japón? Sí, ponele. A todo esto. A todo esto. Sí. Si vas a robar la trama de Coso, de Avengers Academy, ¿por qué no me animas a Avengers Academy? Y deja de pelotudear. Porque, ¿de onda? O sea, me robaste toda la trama de Avengers Academy. Capaz que no los personajes, pero me robaste la idea. Hace Avengers Academy, deja de romper no, la pija. No, porque entonces no sería más fácil después sacar otra vez que otro estudio saque su versión de superhéroes copados. Onda Master of Money y ganen millones de plata. Sí, puede ser. Y obviamente dejen a toda la saga de cómics donde tiene que ir, que es en los cómics. Y las películas. A ver. Y ahora vamos a hablar de fruta, pero fruta en serio. Serie de TV. Finales de mes. Stan Lee roba nuevamente. La serie de la cual vamos a hablar esta vuelta es The Reflection. A ver, este nuevo y ambicioso proyecto loco del viejito Excelsior. Tenemos que un día... Qué raro que salga la misma fecha. ¿Para qué ver una porquería? Si pueden ver esto. un anime que si fui medio pensado por... No sé. Puse el nombre, ¿qué medio pensado? ¿Vos te pensás que Stan Lee puso algo de no su sé, idea capaz. En esto? Más allá de hablar en un video. Capaz. Solo puso algo. En Avengers no puso nada. En anime que puso nada. No puso nada. Bueno. Bueno, a ver. Creo que ni la presencia. No, ni la presencia. Como dije, tenemos que un día un grupo de personas ganan poderes especiales de la nada. Y así como de la nada. Un estornudo. Y de la nada llega también una. Lo que vendría siendo una armada de villanos. Este proyecto loco tiene una animación muy rara, muy comiquera, pero, o sea, de comiquera onda, de entramado, los colores, una cosa rarísima. Ya que te lo esté presentando Stan Lee en persona es muy gracioso, porque obviamente el viejo no tiene ni puta idea de lo que está diciendo y le pusieron un guión y dijeron de sí esto. Pero no sé, realmente no sé cómo puede salir esto. Después de haber visto un par de PB, no sé cómo puede salir esto. Otra cosa de la cual también vamos a hablar es un OVA loco, que es el OVA loco de Konosuba, que salió para lo que vendría siendo el final de la segunda temporada. Sí. Va a salir junto a lo que vendría siendo el tomo 12 de la novela. Este va a ser un OVA playero, un OVA de las termas. ¿Un OVA de la montaña? No, el primer OVA no tiene que ver con eso. Uh-huh. Y en las termas van en la segunda temporada y es un arco importante, no es un OVA loco estúpido. Bueno. O sea, acá este realmente no sé de qué va a ir. Que va a la playa, capaz que algo de la playa hacen. Pero en el no mundo sé. Pirata. En el mundo pirata, ponele. No estaría mal el mundo pirata. Sobre todo considerando que le faltan un par de líderes demonios, no estaría mal el mundo pirata. Y bueno, eso vendría siendo más o menos todo. Más o menos todo. Más o menos todo. Bien. ¡Ay, se acabó! De las cuales realmente voy a ver poco de acá. No tanto como pensé que iba a terminar viendo, pero... Hay un par de cosas de las cuales no están acá, después las voy a... Vamos a decir, las voy a decantar porque no llegué a hacerlas bien. Pero no, lejos, no son demasiadas. Por lo lo mejor para ver tenemos Made in Abyss. Made in Abyss es buenísimo, es la cosa más increíble que ha hecho hasta ahora. De este mes la gana totalmente Made in Abyss. A Hogir. A Hogir es un cago de risa re mal. Si te gusta un poco de porno, es Kingdom Nakawa queda bueno de esta. Bueno, Apócrifa tiene bueno, está bastante bien, tiene muy Apócrifa. Buena animación. Sí, no sé para dónde está llevando la historia, pero dentro de todo está bastante bien. Esta Coso, la Yokoso también, por ahora va bastante bien. Todavía. Yokoso, Jiritsu Ryu, Shiyu, Yugi no Kyoshitsu. Sí, por ahora va bastante bien. Y bueno. Ah, y hay cosas para ver. El restaurante del otro mundo también está muy bueno. A mí no me llama tanto, pero capaz ahora. Da hambre, da conchudo hambre. If 18 la veo como una serie con esperanza. Para todos los gustos. Sí, creo. Sí, hay un poco de todo, Ah, Centauro Nayami. Sí. O sea, esa también puede ser. Tenchi no Trippy. Sample. Uy, el loco del smartphone, boludo, ahí como... Vi el segundo capítulo. Ya no me animé a tanto. Pero el loco en cualquier momento le hacen una religión. Sí. Pero en serio, porque ya hay como... Ya revive gente de la nada... Ya cura al enfermo, cura al ciego. Para un poco, boludo, en serio te lo digo. Escritor choto, ¿verdad? ¿Cuándo es que al flaco le hacen su propia religión? Pues media pila, capítulo 3. Deja hinchadas pelota, en serio. Capaz después se mueren todos. Seguramente, deja hinchar la bola. La única forma de que se va a que lo salve. Bueno, ¿vamos con un tema? Dale, vamos con un tema. Así seguimos con la sección de, supongo, sí, sí, sí. Videojuegos. Sí, matala, que quiero hablar de bastantes boludes. Ya que estamos con héroes, vamos con un tema del single Heroes de la banda Ryan The Sun, el cual este es el single de que supuestamente trae consigo el ending de Boku no Hero Academia. Ah, muy bien. Pero este es el segundo tema, sí, del single, que es Sunday. Me gusta mucho el segundo opening de la segunda temporada de Boku no Hero Academia. El primero no lo bancaba mucho. El segundo está muy bueno. El segundo ending de Boku no Hero Academia está buenísimo. Está buenísimo. Y comería una serie así, te digo. Está buenísima la serie. A todo esto, espera. A mí me acuerdo que había una serie que me acuerdo... Que dije, esta serie tiene el opening vende humo, pero vende humo terrible. Al nivel de Orphan. ¿Qué serie? Ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Serie vende humo al nivel de Orphan. No sé. Encima de las bodas que agarré. Night of Magic también, yo la banco, está bueno. ¿Cuál mierda era? qué mal. Sí, me refrié de nuevo, pasa seguido. Sobre todo cuando vivís en la capital de la humedad. Ah, creo que el opening de Gamers. Era como que te vendía otra cosa al estilo de la otra. A mí me gusta, boludo. No, está bien, pero yo creo que es re vende humo, pero... Me gustó el segundo. Me vas a acordar a otro anime del club de los locos que tienen poderes y no hacen después una bomba. Ah, yo sigo buscando esa serie. Pero me gustó el segundo capítulo. Para, ya llegó la segunda temporada. Ya llega. Sí, ya está llegando. Llega. Me gustó el segundo capítulo de Gamer cuando el loco la mira y dice: ¿Por qué? ¿Por qué ahora está más buena que antes? ¡La puta madre! Cagaría patada el pelotudo. Pero hay cierta cosa que ya la tiraron muy rápido. Sí. Le hubiesen bancado capaz hasta mitad de la temporada. Te hubiera dado cuenta al toque. No, pero era como que no hacía falta que le adelantaran tanto. Iba a pasar. Sí, iba a pasar. Iba a pasar capaz con el tiempo, pero tampoco. Bueno, ahora te damos bronca, ahora lo querés cagamos de patada, flaco. Nah. De hecho no me da ganas de cagar otro. Pero bueno, está bueno igual. Bueno, vamos entonces con un tema, como te decía, el tema Sunday de la banda Brian The Sun. Dale. Como Sección de videojuegos. En esto que expreso se cae. Justice. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos un par de frutas así como para comentar que son realmente muy destacables. Primer punto, antes de que se me pase, porque seguramente se me va a pasar. Esta semana, en lo que vendría siendo todo lo que es Linea Play, se han largado un montón de betas de prueba para un montón de juegos. Un montón. O sea, tenés el Frontline, el Destiny 2, el ya largó el juego de Orcs vs. Mans, sí. Y otro juego más que no me puedo acordar cuál más. No llegué a probarlas todas, olvídense, bajé a la mayoría, no llegué a probarlas todas. La que probé sí o sí fue la de cosas, fue la de Destiny 2. Igual, para que yo diga. Son betas. Sí, son betas. Pero son betas. Por más que sean gratis. No, ya sé, pero son betas de. O sea, son para probar los servidores, pero el juego ya está hecho. Sí, no. Ya sé, pero igual, es como. parece mejor jugar el juego. Sí, sí, ya sé. Bueno, pero lo que le quiero decir, de la única que pude probar bien es la beta de Destiny 2. Uh-huh. ¿Cuál es mi veredicto de Destiny 2? Es, yo probé mucho la beta de Destiny 1. En su momento estuvo re bien. Tenía sus cosas, era media repetitiva, igual que el juego, después lo fueron modificando. Pero ve esta beta, la beta lo que te permite es una misión de entrada en lo que vendría siendo la torre de los guardianes. Te invade la torre una facción loca de estos extraterrestres que tienen la armadura super gigante. Se roban a lo que vendría siendo el Traveler, que es esta pelota super inmensa que nadie te dice de dónde carajo es y la historia la tenés que leer por otro lado. Se la roban en tu cara. Por lo tanto, como se la están robando, vos perderías lo que vendría siendo todos los poderes de luz del juego. Y obviamente la capacidad de revivir. Como perdiste eso, tenés que empezar la historia de nuevo. Como en el Metroid. Sí, siempre hay una excusa para robar los poderes a Samus. Sí, bueno. Bueno, en este caso es esta. La armadura también. Sí, en este caso es esta, pero en Metroid por lo general está mejor justificada esa parte. En este caso es esta. Te están robando la cosa, te hicieron verga la torre de los guardianes. Entonces, bueno, estás en pelota y en un mundo hostil y fíjate cómo podés. Vas a tener poderes nuevos, fíjate cómo los manejas. Lo que vendría siendo la beta te deja jugar esa primera parte. Es una misión donde vos vas, están atacando la torre, atacás con tus armas, vos estás super papeado en ese momento, atacás con un montón de huevada, te defendés como podés. La animación, todo lo que vendría siendo a nivel de animación está muy lindo, gráficamente el juego está copado, no sé qué. Terminás la misión, termina la beta. No me gustó. Se lo sentí soso. Al margen de la primera beta que jugué, lo sentí los movimientos medio raros. Mal distribuido el sistema de control a través de un control de Play. No sé cómo se jugará en PC, pero en Play lo sentí medio raro. Tenía errores, onda de que había una parte donde vos tenés que agacharte para mandarte por un lugar. Y yo antes me agachaba y supuestamente te agachás con el círculo, pero por algún motivo extraño la configuración también hace que el círculo sea el que detona tu poder principal. Entonces como que no tenía sentido, me agachaba y detonaba, no sé por qué. Es que agachado es tu posición de hacer caca. Sí, y eso hace baño, cagar. Y cuando vas al baño es cuando más vulnerable estás. Sí. Así que yo calcularía que es una buena opción. Tiene un par de momentos copados que tuve, pero realmente no demasiado. Los enemigos no me terminaron de copar. La situación entera no me terminó de cerrar. No sé. Calculo que va a mejorar muchísimo durante el tiempo, pero no creo que sea un juego que tenga que comprar de salida, a menos de que estén recontra metidos con el Destiny, que a todo esto les va a dar mucha bronca, porque lo único que se pueden llevar de Destiny 1 es su nombre, su rango, que es un número, nada más, no de ninguna clase de poder, y capaz que alguna pelotudez que les dejen tener a nivel estético, pero van a tener que empezar el juego de otra vez de cero, y no sé qué tal estará eso. También te dejó jugar lo que vendría siendo partidas rápidas en diferentes boludeces. Yo lo único que jugué fue una partida de captura a la bandera, sí, en una pantalla que era bastante chota, bastante horrible. No me gustó el movimiento y no me gustó cómo se movía, o sea, no es un juego que yo esté recomendando. Otra cosa que seguramente también se me va a pasar, entre las ofertas de PlayStation del store japonés, que no sé por qué carajo está ahí, ahora, en este mismo momento, se pueden bajar gratuitamente una beta para el Dragon Ball FighterZ. Ya lo vi. Sí, que calculo que es la beta que se jugó en la Evo, que es esta que venía con 8 personajes, no sé qué. O sea, pero es el, por lo menos van a tenerlo para entender cómo es la mecánica. Está totalmente gratis, o sea, lo único que tienen que tener una cuenta en Japón. Este era 2D, no era como los Budokai. Es de Arc System, es como los Guilty Gear. Sí, por eso. Como el Guilty Gear X-Rada. Después a ver qué otro juegazo, zarpado. Después a ver qué otra cosa les quería comentar. Ah, sí. También está disponible en lo que vendría siendo la beta del este juego también de arena multiplayer todo loco, onda Overwatch, Lawbreakers. Pero no lo vi. Se anunció en la E3 del del año pasado. Lawbreakers lo que tiene es que, primero vamos a empezar, va a ser barato. Es un juego que está pensado para ser barato, es un juego de $30. Otra vez, es un juego que aparentemente no va a tener historia, solamente va a tener multiplayer, no creo que prometa demasiado. Gráficamente se ve bien. Si quieren bajar la, si quieren jugar la beta que va a estar disponible ahora para este fin de semana, tienen que tener una cuenta en la página de los creadores de Lawbreakers, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, o pueden hacerla más fácil y hacerse una cuenta en lo que vendría siendo la Store de PlayStation de España, donde directamente está el coso de la, el juego en beta para bajártelo. Te bajás el juego y después lo jugás en la cuenta que se te cante la chota, o a ti te haces la cuenta desde ahí y te evitas un montón de problemas. Después a ver qué otra cosa más. Este fin de semana, el fin de semana que pasó, estuvimos haciendo juntada videojuegos y estuvimos jugando un montón de frutas muy extrañas. Algunas frutas muy extrañas. Algunas ya había jugado. Algunas se tuvieron buenas. Igual, lo más interesante fue el Lovers. El Lovers es como muy raro. El año pasado. Sí, es uno de los juegos que regalaron para Plus, me parece que... no me acuerdo en qué momento del año pasado. Que es un juego donde vos vas... controlás una nave espacial a través de diferentes escenarios que te atacan todos. Y te van poniendo diferentes... vamos a decir, monitores que controlan diferentes partes de la nave. Y se puede jugar de a no sé cuántas personas. Nosotros justo éramos tres. Y en un momento como que nos faltaba gente. Y de pedo llegó Maxi. Y entonces éramos cuatro y más o menos la pudimos pilotear. Sí. O sea, te podés imaginar, si hubiéramos tenido más gente, capaz que hubiera estado más copado. O más difícil. Sí, o más difícil, porque en un momento se puso re puto el juego. Era como, dale, boludo, te está yendo a la mierda esto. Sí, encima era recién el primer nivel de... Sí. O sea, después se debe poner resalado el juego. Ni en pedo para jugar de un solo jugador este juego. Ni en pedo. Es un juego para romper a pelotas. Sí, muy bueno. Ya varios. Después también estuvimos volviendo con el coso, con el Bricky Tower. Sí, ese ya lo había jugado como mejor. Sí, juego con chudo, viento puto. Tetris con magos. Con física, sí, con físicas locas de movimiento. Y viento muy conchudo que te tira para el costado. Después jugamos al Super Dungeon Bros, que lo sacamos a los 3 segundos porque nos pareció feo. Y creo que el ganador fue el Overcook. Creo que... ah, sí. Lo que nos terminó de matar. Sí, el Overcook lo terminó de hacer mierda. Muy buen juego el Overcook. Un indie tranquilo. No es un indie, es... creo que podría ser considerado tranquilamente es un doble A, porque es un juego de Team 17, que es la gente que hizo Worms. Sí. Tenés que administrar una cocina y tenés que empezar a sacar platos a lo estúpido. Es de esos juegos donde te mandan órdenes y tenés que satisfacer al cliente dándole un platillo. Un platillo específico. Y obviamente para formar el platillo necesitas los ingredientes. Prepararlos, no sé, cortarlos, cocinarlos, que no se te quemen. Y en el medio, lo peor de todo es que en el medio te hacen lavar platos. Sí. Eso creo que es un factor chotísimo. Porque te dejan como tres platos. Y no se lavan solo. No, tenés que ir a lavarlo. Tenés que lavarlo. Sí. Eso también, de a uno si no te volvés loquísimo. Sí. Aparte, después te van poniendo trabas, onda. Los escenarios empiezan a cambiar y tenés gente caminando en el medio. En el barco donde se te movía la mesa para el costado, muy choto todo. Sí. Muy conchudo todo. Nos pegamos pedazo de cosa loca en el medio para tratar de organizar todo. En un momento serio lo estaba jugando, mandó toda la mierda. Maxi ya estaba por cagar trompada a alguien. Estuvo bueno, muy buen juego. Muy, muy para jugar de a cuatro, juego muy zarpado. Y bueno, haceme tiempo porque voy a traer algo. Sí, digo, vas a traer algo. Sí. Bueno. A ver. ¿Qué más podemos hacer esta semana? Además de... juego de disparos. Blue Stacks. No me suena. Blue State. Sí, Ah, sí, sí, ya me acordé. Ah, sí, este juego donde había un solo personaje y sin embargo cada uno podía controlar. De hecho, no eran una sola dos pistolas. Este es esos. Tiremos una onda. No diría siquiera. No le llega ni ahí a el. A un poco de disparo decente. No, pero. ¿Cómo se llama este juego? Ah, carajo. Bueno, no importa. Es un mundo donde supuestamente muy de onda detective. Un policial oscuro. Pero no tan oscuro, sí. Y muy de onda. Entrar y disparar a todo. Y no es recorrer, digamos, el mapa, sino que te vas llevando la cámara. Pero la cuestión es que acá hay un solo personaje y puedes jugar de a dos. ¿Y qué pasa con esto? Que incluso aunque tengas una escopeta o pudieras tener una ametralladora, cada uno de los dos jugadores va a poder agarrar una. Entonces como que el tipo o tiene cuatro brazos o revisco. O tiene los grandes tubos de la vida. medio raro. La puntería se hacía muy rara con el Z-Axis de Play 4. No, parece que iba a la mierda. Vos apuntabas y se te descontrolaba todo y no podías apuntar ni pedo con eso. Tenía una puntería malísima. No tenía una mira certera. No, a pesar de que vos podías calibrar la mira todo el tiempo, es como muy rara la mira. Que es super sorteo. Super caja, no, super sorteo. ¿Qué es un unboxing? Es un unboxing, tenemos que hacer acá. Obviamente no tenemos la cámara, pero vamos a hacer super unboxing aquí. Un saludo a quién. Un saludo a la gente de Amazon. ¿Qué? ¿Este es para que la gente tenga envidia o qué? Sí, es más o menos para que la gente tenga envidia. Vamos a abrirlo. A todo esto. Quiero que sepan que realmente para los que no están ustedes presentes, yo realmente estoy abriendo este paquete ahora. Puede haber adentro 2 kilos de madera con caca. No, o una bomba. O sea que por fin mandaste a hacer las remeras. Sí, sería muy gracioso que hubiera mandado a hacer las remeras. Ese trabajo me parece que se lo voy a dejar a Melania. Es horrible la caja que estoy abriendo. No sé qué esperabas. Algo mundo a Japón, algo más lindo de abrir. Capaz la caja estuvo muy maqueteada, ¿sabes? Puede ser que la caja estuvo muy maqueteada. Lo que sí voy a agradecer a la gente de Amazon que te dice, te lo mando, te va a llegar el 2 de agosto y te llega 5 días antes de lo que te debería llegar. O sea, grande la gente de Amazon, buenísimo, un muy buen servicio. A ver, bueno, vamos a abrir la cajita. ¿Y qué hay adentro? Y antes le voy a decir lo que hay adentro. Qué gracioso, por Dios. Qué tarado. Encima digo, se la pasó bardeando la consola y después se la compra. Es como. Dale, nah, no dejes a la gente con la duda. No decirle que hay adentro de la caja. ¿Qué se compró? Se compró la sándwich. Se compró. Habla bien. Se compró la sándwich, por favor. Pyro, no, ya te dije. Está revendido, Pyro. Está revendido. Te la pasa criticando. Ahí tenés una wey que nunca usaste. Y me parece que la Wii va a quedar ahí. Pero acá frente mío está tenemos a la cajita de la Nintendo Switch edición Splatoon. Bueno. Vamos a ver qué mierda hay adentro de esta caja. No vamos con un té, vamos a seguir con esto. No, porque quiero saber qué hay adentro, boludo, porque posta, no sé lo que hay adentro. Hay de caca, esta, de esta cosa. Según vos, hay caca. La caja está simpática, así que capaz que la puedo vender en Mercado Libre. Porque, aunque vos no me creas, estas boludeces, las cajas se venden, yo no lo podía creer. Abrimos la cajita. Que tenemos adentro. Tenemos lo que me esperaba, o sea. Ya sabía que la consola era más chiquita de lo que realmente parecía en las fotos. O sea, es bastante chiquita. Es una foto, pero no. No, pero al margen de eso, o sea, ya me habían dicho. Mirá que es chiquita. Y es posta, es chiquita. Una foto, con una foto no puedes medir nada a menos que le pongas una pija al lado. Es chiquita. Chiquita, Es una tablet. Sí, es una tablet. Linda tablet todo esto. Pero es demasiado grande para ser una portátil. Es pesadita. Es pesadita. No, para mí que pisen muy poco es una contramedida, no. Sí, bueno, es algo malo. No sé. Porque es más probable que se te caiga, que se te caiga. O sea, que haga piso para mí sirve más. Estos son los mandos de Switch. tengo la edición que es que fluorescente, sí. La edición roja, azul y fluorescente. A ver, solo mando de Switch, los que tanto criticaste. No, yo no critiqué los mandos de Switch. ¿No? ¿No? ¿No? Lo voy a buscar y lo pongo la semana que viene, posta. Me pareció gracioso. A todo esto, son más sólidos de lo que me habían contado. Me habían contado que eran re plasticosos, mirá. Pero yo los noto como tranquilos. Lo que sí, los noto chiquitos. Supuestamente te acostumbras al toque. Pero los noto chiquitos a lo mejor. Pairo, cuando uno puede jugar en un celular, creo que prácticamente puedo jugar en cualquier cosa. Ah, sí, puedes jugar en cualquier fruta. A ver, vamos a agregar el segundo mandito. Y ahí se, al rito de Switch. Y queda. Es una tablet grandota. No, sí. no sé qué opinión te parece. Es un celular con joystick. Un celular con joystick, sí. A ver, vamos a ver qué más hay adentro de esta caja. Diría que prácticamente tiene el tamaño de la Galaxy Note. Sí. A ver, ¿qué otra cosa hay en la caja? La caja trae los cosos estos que se le ponen al... Sí, no sé cómo se llaman. El cacho de plástico con correa que se le pone arriba del mando de Switch cuando vos la tenés separada para jugarlo como dos joystick. Acá veo uno. No sé, y acá está el otro. Bueno. Pero es inalámbrico. No, o sea, los mandos son inalámbricos, pero digo, esto se pone arriba del joystick para tener más control cuando vos estás usando... Cada joystick como... Cada uno de los controles como un joystick por separado. Por eso agrega los gatillos, va a hacerle los L, digamos. Sí, los pone más cómodos. Poquito. No, pero tiene botón también. Sí, pero son los botones que apretan abajo. Por eso. Y estos son los que supuestamente la gente pone al revés porque es medio pelotuda. A ver qué más hay acá adentro. Acá tengo... Que esperaba que estuviera en físico, pero no, que cagada. El código del Splatoon 2, que después lo tengo que probar. Mm-hmm. Obviamente no va a haber una foto de esto. El código del Splatoon. Qué lástima que no hay un pero si lo juego. Si ya la descargada no sirve después. ¿Cómo después? Dígale que compras, bajás el Splatoon. Sí. Lo descargás. Sí. Ya no tendría que haber otra persona que lo pueda bajar. No, ya sé. Pero igual. Pero igual, qué chotada. Vamos a poner esto acá, si no se cae. En el manualcito, que el manualcito tiene una hoja. Bien, porque lo que yo me quejaba de la Wii es que tiene un manual de 700 hojas que nadie leyó nunca. Tiene, ¿qué es esto? Un cable HDMI. Mejor, no voy a tener que usar el que tengo. Tiene un cargador, bien Nintendo. La gente entendió que las cosas necesitan cargador. Buenísimo. Saluda a la Nintendo DS. Y esto. ¿A cuál de todas? A la segunda versión de la Nintendo DS, que a partir de ahí empezaron a venir sin cargador. Acá ¿la DS o la 3DS? La nueva 2DS. No, la nueva 2DS me parece que sí tiene un cargador. Acá tengo el perrito. Lo que se conoce como el perrito, que es el mando para ponerlo dos joystick cuando los querés tener como un solo joystick. Que esto debería tener un enchufe para cargar por separado, no sé cómo mierda era esto. No, pensé que tenía una entrada USB o alguna boludez de esa, pero no creo. Se ve que no la tiene. Bueno. Importa. Los controles igual se cargan cuando están pegados a la tablet, pero por separado no estoy seguro cómo mierda se cargan los controles. No creo que se carguen, creo que debes conectarlos para que directamente. Pero si vos no podés conectar los controles y la máquina está doqueada, entonces no sé cómo se cargarán. Bueno, o sea, parece que si estás cargarlos, los volvés a conectar a la. Sí, pero te quedas sin carga por tiempo. No sé bien cómo funciona esta boludez. ¿Cómo vas a jugar si no? No, por eso no estoy seguro. Recuerdo que es para que no puedas jugar y cargar al mismo tiempo. Y acá hay una caja que está metida dentro de una bolsa, que no tengo idea qué mierda es. ¿Qué es esto? Ah, este es el dock. Este es el dock de la Wii, del bicho este. Que ya después de que la gente lo analizó, lo abrió y toda la pelotudez, es simplemente un pedazo de plástico que tiene el gestor de corriente. No. Y la salida de HDMI no tiene otra cosa, esto es un pedazo de plástico. Que pesa demasiado para ser un pedazo de plástico, pero calculo que es para que no se caiga la mierda la consola cuando el bol está doqueando. Y después no hay nada más adentro de la caja. Una caja sencilla, no tiene ninguna otra cosa rara. Prendela, supuestamente debería tener algo de carga. Tiene USB, pero... Para algunos que no lo sepan, a veces el DHMI... HDMI también sirve como USB. Pásame eso, que lo voy tirando acá. Dame el perrito. Tiene como tres USB, un HDMI y el adaptador. Bueno, es lo que cargador. Es lo que tiene que tener. Pásame. Listo. A ver, prendela. No sé, fíjate, creo que se prende de arriba, no estoy seguro de dónde mierda se prende. Manual. Vos haces el manual, yo voy a hacerlo bruto. Cambio dos botones, veo el botón de home, veo que tiene la parte para meter la boludez esta y acá veo el encendido que está acá arriba. Prendemos Nintendo. Estaría bueno que es Sega. Ah, bien, ahí sonó. Quedó re bien el ruido de la cosa esta. Elegir, obviamente, que lo vamos a poner en portugués, porque es lo que entendemos todo. Yo estoy acostumbrado a los controles de Nintendo y aparento B, no me suena. Yo ya tengo una cuenta en Estados Unidos de esta pelotude. Yo te lo vi. Sí. Qué gracioso sería de nuevo escuchar ese momento cuando te la presentaron y la bardeaste tanto. Yo guardé cosas de esta consola. No, la bardeaste entera, la bardeaste. Entera la bardeaste. He bardeado muchas cosas, pero tiene cosas la que me interesan. A todo esto no sé si tiene touchpad. Sí, tiene touchpad. Sería muy gracioso que una consola de esta altura no tuviera esto. Una consola portátil, querré decir. Que sepa los... Se hace ruidito. A ver. Yo qué mierda sé. Acá para los que preguntan qué carajo está haciendo, bueno, está preguntándome la zona horaria, que como decimos en cada anuncio de personas se cae, es GTM-3, sección de Argentina. Que por algún motivo estoy en un ZM3 y no en donde quiero estar. La pregunta a todo esto es, ¿de dónde sacaron a Pyro para jugar los juegos de Switch? Y de Patreon. De, ¿no? Ir al baño. Del Patreon, obviamente. Sí, acá dice un montón de recomendaciones re pelotudas que no voy a leer. No quiero hacer esto ahora. Yo quiero hacer esto ahora. Me vas a tener un... Más tarde. ¿Tarde? O sea, realmente no sé qué quiere que haga. O sea, quiere que la doquee. No la quiero doquear. Va a tener que hacer. Sí, no lo voy a hacer ahora. No la quiero doquear. Se hizo el intento. Después lo hablaremos en futuros programas. ¿Qué queda de esto? Bueno, la consola dentro de todo. ¿Qué tamaño le das a la pantalla? Siete pulgadas. ¿7? Sí. A ver, tenés un segundo. Vamos a hacer la comparativa. No lo voy a medir, Pyro. No, pero digo, vamos a hacer la comparativa. Acá traje la Vita tiene la más Vita o menos... La Vita no tiene 6 pulgadas. No, la Vita no tiene 6 pulgadas, es más grande que la Vita, bastante. Ponerle unas 2 pulgadas más que la Vita. Si más. Se quiere, un cacho más, sí, mirá, sí, la cacho pantalla, más, sí. La pantalla, no estoy tomando los controles. La pantalla de por sí de la Switch es más grande que la Vita. Ponerle unas 7. Con los controles incluidos. Con los controles. Que vos tenés un cacho de plástico. Sí, por eso. No contemos eso, pero ponerle unas 7 pulgadas. un poco. Puede ser una tablet de 7. Yo te digo, la pantalla de la Switch sin los controles debe ser 7 pulgadas. Tiene sin una pinta de 7 pulgadas. Con los controles... Yo de medio pulgada más, 8. Mira, acá esto es la cosa más preocupante que estábamos hablando. Acordate que la Vita tiene todo la Switch tiene todo el micro integrado. Sí. Esta es la parte de refrigeración de la consola. Sí. O sea que supuestamente esto debería ir para arriba. A nivel estético la consola está linda. Obvio, porque no vas a tener a nadie enfrente. Y sí, obviamente como los gatillos están más al costado, nunca lo vas a tener. Sí. Y acá están... A menos que te la apuntes a la pija. Sí. Y acá están los dos problemas que tiene esta consola, así de salida. El cargador en la parte de abajo, que obviamente está pensado para el doqueo de la consola, pero que molesta en otro sentido. Y esto, que es la barrita para... ¿cómo se llama esto? Para pararla. Pero la Vita no tiene también el cargador para conectar abajo. Sí, la Vita se carga abajo, pero bueno, no está pensada para ser doqueada. Y esto de plástico, esto es re choto, esto es chotísimo, lo estoy tocando y es choto. Esto es choto, para sostener esta consola parada y que esté acá, esto es choto. No creo que sea para que la tenga, si la vas a tener inmóvil. No, pero para cuando la tengas con los controles por separado apoyada en una mesa. Pero esto es medio como... ¿Cuánta falta te va a hacer para...? Si un celular se sostiene por menos. Sí, ya sé, pero me parece choto que esté tan al costado. O sea, podría haber estado un poco más en el centro. O tener dos para asegurarla, pero... Me parece medio flojo. Yo creo que no, por el peso que tiene la consola creo que no necesita tanto. Pero es pesada la consola, no es tan liviana. Pero por eso digo, no creo que necesite tanto. Pero esto es lo único que lo sostiene, o sea, es re sensible esto. No sé, recomiendo un estuche o algo que la sostenga si quieren apoyarla en una mesa. Cuando la pruebe de verdad vas a saber. Sí, por eso, recomiendo que yo, así de como viene, recomiendo que le consigan un estuche o algo, porque de onda, jodido. Y bueno, después le voy a hacer un análisis de la consola ya cuando la tenga doqueada y lista con algún juego metido adentro. Porque por ahora ni siquiera llegamos al menú, pero así como viene la consola está linda. Y como dije, es un gran producto de Amazon, que te la manda a tu casa y todo tranquilo. Y en menor tiempo de lo que debería salir. Y por suerte, como era preorden del Splatoon, me salió más barato. Ah, no salió el Splatoon todavía. El Splatoon acaba de salir. El Splatoon 2 acaba de salir, por eso. Bien, yo lo tenía todo planeado. Obviamente. La barrió de arriba abajo. Obviamente. Y después la compré como una... Y a todo esto. Te reventiste. A todo esto. Vos me decís que por lo que hiciste la cuenta de Facebook, pero esto no tiene nombre. Esto. A todo esto. Esto no tiene nombre. Ver, a todo esto, antes de que llegara esto, llegó otra cosa. Es este pequeño sobre de acá. Obviamente también de parte de Amazon. Falta que te hayas comprado el Mario. Es lo que te falta. Y una gorra de Mario. Sí, la gorra de se la pido a Sobe, la gorra de Mario. ¿Por qué a Sobe? Y por eso. Ah, no, Sobe tiene una gorra de Pokémon, no tiene nada de Mario. Sí. No, lo que tengo que hacer, Mario Kart. Porque una consola de Nintendo. Ya está, te lo dije. Es porque una consola de Nintendo tiene que tener el Mario Kart. O sea, para esto está la consola, para tener el Mario Kart, sino para que lo tenés. Ay, otra manera de tirar plata, la puta madre. Después se pregunta por qué está pobre. Encima quiero otros tres juegos de esto todavía, pero... Después te falta el Mario Party, después te falta el Super Smash. El Super Smash obviamente que lo voy a querer. Después... Mira, te voy a decir que... calculo que algún Sonic van a sacar. Que sí, pero los Sonic lo voy a jugar en la Play, no los voy a jugar acá. ¿Querés saber qué juegos quiero acá? Así directamente. Considerando que ya tengo el Splatoon y el coso y el Mario Kart. Recordemos que también bardeaste el nuevo Zelda, que supuestamente... No lo quiero, no me interesa. Recordemos eso antes. No me interesa. Lo que quiero es el ARMS, que aparentemente está bueno. El Mario & Rabbids, que me parece bastante gracioso. Y el coso, ¿cómo se llama esto? Rabbids, el de Ubisoft, el que se anunció, el que salió ahora. El que salió de la franquicia de Rayman. Sí, exactamente. Que es como un XCOM. sí. Que está muy bien. Y ahora va a salir el coso, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. La Asura Gumball, el nuevo. Sí. La versión. Vendría a ser la versión Super Plus de lo último de Gumball que salió. Igual, sí, ¿verdad? No, por ahora. Y ahora va a salir el coso, el Battle Chaser. Pero el Battle Chaser sale para todo. Igual si lo consigo barato, lo consigo para esto. Pero. Yo te digo, van a salir cosas muy interesantes para esta pelotudez, pero con el tiempo, por suerte, porque Nintendo no es barato, y me cago en eso. Después todo lo demás lo jugaré en la Play, como tiene que ser. El único que, de los juegos que mantiene es exclusividad. Cuando es exclusivo, es exclusivo. Cuando es exclusivo te recagas. Aparte, ya el año que viene ya está anunciado el nuevo Metroid Prime, sí. Ya están a fin de año sale el coso, sale el Xenogears 2. Entonces como dale, sí hay cosas para jugar que son exclusivas de esta consola y me tengo que cagar en eso. Y así es como vamos a ver como la próxima consola que va a sacar Sony va a ser una agotada copia de Switch. No sé, yo estoy esperando la nueva portátil de Sony que seguramente se va a anunciar en la PlayStation Experience de fin de año. Entonces, no, no se va a decir. No sé, algo van a no tener que sacar. Algo van a tener que sacar porque esto le va a romper bastante el orto si no tienen algo que defenderse. Y no creo que... Que se queden así como diciendo, ay sí, mira, te entrego todo el mercado de portátil a vos en bandeja. Hace dos años que sacaron una consola nueva que supuestamente tiene todo beneficio para jugarla también con Vita. No creo que saquen ahora otra ya descartando la que van a tener. Y pero es un sistema, no es como una consola que tiene eso, es un sistema que puede trasladar. Es una consola. Sí, pero es una consola que es trasladable. Es un sistema, es otra consola, Pairo. Lo quieras pensar como que sea, es otra consola. Sí, pero es trasladable el sistema. Si sacan una Vita 2, el sistema es totalmente trasladable. Cámara. ¿Por qué no podés jugar el...? Pero el tema es un tema robo, no es porque no se pueda. ¿Por qué no podés jugar el Galgan...? Porque es un robo. La cámara y el Move. Porque es un robo, no es por... Porque es un tema de software. Es un tema de software, no tiene nada que ver. Son sistemas iguales. Son sistemas iguales. Son hardware distintos y son sistemas distintos. Es que lo que no entienden. Es un cochudo. No entienden. Es un cochudo software. Diferente, la concha. Sí, pero bueno, vos diseñás un software para un hardware específico. Después no vas y se lo metes en una lavadora. ¿Qué no? Mira, el Doom. Pensá en el Doom. Está pensando en el Ragnar. Bueno, pensá en el Doom. El Doom es un sistema que fue diseñado para una bolude y se lo puede meter a cualquier bolude. Entonces no me joda. El Street Fighter 2 es una cosa que puede jugar hasta en el secarropa. Entonces no me rompa la bola. El Doom, bueno. El Doom. Tanto el Doom, el Street Fighter 2, cualquier cosa es adaptable si el software se presta. No. Pero no a ese nivel. No a ese nivel, porque no vivimos en la época de antes. ¿Qué no? No vivimos en la época. Le pone un poco de martillo y le clavó un par de boludeces y sale. Sí, dale, y sale, sí. Dale, clavale eso a la Play, vamos a ver. Y ahí tenemos la Nintendo Play, que la segunda versión de la Nintendo Play. Callate, te cojo a trompar, porque posta, ya escuchar eso a este punto cuando estoy a dos semanas de la producción, te cagaría a palos, posta. Son hardware diferentes, son sistemas diferentes, Pyro. Lo quieras o no. Le tenés que poner ganas. Lo quieras o no. Le tenés que poner ganas, tenés que portear el juego. Listo, ya está. Pues sí, se ve como portearon el Galgan. Lo pones en la portada. Se ve como lo portearon. El Galgan no fue porteado. El Galgan fue porteado a PC. No tiene nada que ver. El Galgan es de Play y fue porteado a PC. ¿Qué tiene que ver? No pueden reproducir. No pueden jugar al maldito juego. O sea, estaba hecho para un juego viejo. Y no puedes pasarle uno nuevo que usa la misma cámara. Mira, estoy seguro que no usa la misma cámara, entre comillas, porque... Estoy seguro que no le pusieron esa poludez porque lo portearon a PC y sabían que en la PC esa opción no iba a estar y para evitarse un quilombo no lo pusieron. Estoy segurísimo que no lo hicieron por eso. No creo. Si es por tema de plata, no creo. No es por tema de plata, es porque los conchudos de Master Race iban a poner como, che, está la opción y no la podemos usar. Porque no pueden usarlo. Así de simple. No cambies las especificaciones, no. Pyro. No podés cambiar las especificaciones. No, puedes cambiar todo. Te vas a cagar en todo. Puedes cambiar todo. Te lo dicen en New Game. No cambies las especificaciones. Te cago a trompada. Sí, puedes cambiar todo. Así es la vida. Todo lo así puede. Es la todo vida. Por Dios. Panqueque, ya está. Vamos a decir. Panqueque. Panqueque. Sección de sacado del culo en Persona Sky. Sí. Después de esa pseudo sección de videojuegos que Pyro era, en verdad lo disfrazó. Dijo la sección de videojuegos era una sección de unboxing que quería hacer el conchudo. Ahí lo ven. Sé feliz, boludo. La próxima vez que a cagar. Decía, lo peor es que tenía para hablar del Valkyria Chronicles. Obviamente no lo. Pero necesitamos video para que hable de eso. Ya no hace falta. Ya está. Eso era para el programa 400. Esa era su gran motivación. También podemos pasarlo, no necesitamos tantas cosas. Pero. Eso fue. Fue el robo más grande hasta ahora. Obviamente. En 402 programas, creo que fue el robo más grande de todos. Te puedo asegurar que me sigo superando. Por favor. El tema es superarse día a día. Vos porque ya te quedaste en el molde y ya subiste tu opción, pero yo trato de superarme todo el tiempo. Bueno, al menos. Esa superación a veces te lleva a comer caca. O sea, te superás a comer caca también. Lo aprendiste de Sofovich, ¿verdad? Siempre podés caer más bajo. Posta que son chiquitos los controles. Y eso que yo tengo manos relativamente chicas. Pairo, celular. Antes usabas esto. Sí, pero no para jugar. Antes usabas. Sí. Sí, tenés razón, porque en ese celular yo terminé el Zelda 1. Ahí tenés razón. Listo, pudiste jugar en esto, podés jugar en algo apenas un poco más grande. Es prácticamente el mismo tamaño, míralo. Sí. No, ahora, no digas que no podías usar esto. No. Y que no podías usar eso porque usabas esto, ¿de onda? Sí, tenés razón. Y más chicos habían, de hecho. Está bien, eso te doy la derecha. Este era la monstruosidad al lado de otro, era la bestia. Tenía botones exclusivos para pasar música, cosa de dale, boludo. Qué manera. Exacto. De desperdiciar plástico. Bueno, lo hicimos sacado del culo. Sí, sí, sacado del culo. Vamos a hacer el momento Melaño, ya que está Melaño de vuelta. Sí. Que tiene grandes noticias algunas. De paso yo doqueo esto en el perrito, para ver cómo se ve nada más. Bien. ¿Cómo dirían nuestros amigos españoletes que hicieron aparición en los últimos capítulos de Sakura Quest? A todo esto, ¿qué colgado que dejé Sakura Quest? Sigue siendo el pueblito. No es ni en pedo. Shirobako. No es ni en pedo Shirobako, ni en pedo. Dos, tres con ganas de ver Shirobako en esto porque no lo vas a encontrar y te vas a pegar un garrón. Bueno, me extrañaron. Hay que tener imaginación para decirle esto, perrito. Es por las orejas. Pero sí. Es fácil. Sí. Yo sé por qué, pero. Bueno. Perrito. Es fácil. Sí. Bueno. Es claro. Toma. Bueno. Convino entre amigos españoletes que hicieron aparición en los últimos capítulos de Sakura Quest. Hola, amigos. Me extrañaron, calculo que no. Se habló de dónde carajo estabas metido. Pero seguramente se habrán preguntado dónde está este boludo. Tanto te rompía las pelotas con el Nier Automata. Y la pinchila desaparece cuando estos sortean el juego. La persona que lo logró, que lo ganó, tenga por seguro que si los próximos días se le rompe la pata, lo bota del trabajo, se pelea con su novia Umi o de mínimo pierde plata, es por la brujería que le mandé a preparar a la tía Cucha Funko. Porque posta, yo debí ganar la concha. Un saludo a Steiner. Postdata, acepto caridad. ¿Tesora algún jueguito? ¿Tenés una quesita guardada? ¿Tesora un par de dolarillos y no sabes qué hacer? ¿Tu flaca rompió contigo y no sabes con quién gastar la quincena? Recuerda que aquí tiene un amigo oyente de persona se cae que está mendigando dinero / juegos para hacer su vida un poco más divertida. Yo estoy mendigando juegos para hacer tu vida más divertida porque ahora tengo otra consola que darle de comer. ¿Cómo era esto? De hecho, el tema del sorteo ya lo tenía de videojuegos, ya lo tenía pensado de antes de que pidieras el Nier Automata. Por un tema de que si hay gente de afuera no podemos. Me hincha la pelota, tenés que agarrar, comprar algo, mandarlo. Especialmente porque los juegos dentro de todo es mucho más fácil todo el trámite. Sí. Así que bueno. ¿Qué es ese ruido? Estoy abriendo el Mario Kart. Ese es el ruido. Esta viene con el famoso cartucho, el nuevo sistema de almacenado de juegos. Es por eso que lo quiero ver, cómo legendario. Es el cartucho. El que supuestamente tiene sabor horrible. No lo voy a lamer, pero quiero ver cómo es. Por lejos, el cartucho es el formato más... Vasco, tranquilo. Vita ya demostró que es el mejor formato. El formato, diría, por excelencia para el videojuego. No necesitas otra cosa. El CD se rompe. Super chico. Se corroe. Sí. Super micro. O sea, el DVD super, super también. Micro. Es incluso más chiquito que los juegos de Vita. No, de hecho, no, pero el dispositivo de coso era más chiquito. Era más chiquito. El de Vita es más chiquito que este. Me parece que no. No, es más chico. Era casi una tarjeta. Ahí tenés un juego, ahí tenés un cartucho. Sí, Vita. O estaba, sea, estaba el. Yo me acuerdo porque era apenas más grande que una memoria USB. No, capaz que vos estás pensando en la memoria, no en el cartucho. No, es más chico. O es de casi el mismo tamaño. Fíjate, ahí entraba. Mismo tamaño. Es el mismo tamaño. Sí. Mismo tamaño que un cartucho de Vita. De Vita. Bueno, sigamos con esto. ¿Dónde estábamos? Ahora bien, ya pasó un mes y Chirola desde el cumpleaños del señor de anteojos. Pero aunque se le felicitó vía Twitter, el culeado ni se gastó en responder. Sí, un ya te saludé, sí puse que sí, creo. Dice, Pyro poco a poco se va volviendo youtuber. Ve, yo no soy el que se corrompe por los medios, por los... ahora me sale. Y eso que todavía no las empezó... redes sociales. Eso Pyro, todavía. Pyro se... Yo creé la cuenta en Twitter. Pyro lo usó. ¿Cómo? Ya lo ven hoy. ¿No viste la película Tú construyes lo y ellos vendrán? A todo esto todavía no empezamos el proyecto este que te dije que tenemos que arrancar. Bueno, lo más gracioso es que también cuando hice la cuenta de Twitter, Twitter no era tan popular. Era conocido, pero no era tan popular. Y ahí dices, usuario desde 2009. En ese momento vos tendrías que haberle puesto plata a Twitter. Tendrías que haber convertido en inversor. No, ya era popular y ya tenía plata. Y de hecho Twitter, a pesar de que está valorado por más plata, pierde plata. Bueno, pero en ese momento lo hubieras roto. Hubiera tenido las acciones de Twitter y ya está. No es una, empresa que... No me acuerdo cómo es. O sea, hay una diferencia en lo que valés respecto a lo que ganás. Y sí. Y valía mucho más plata, digamos, se cotizaba más alto, pero no era que generaba tanta plata. Bueno, pero la cotización alta hace que lo puedas vender por mucho. No importa, o sea, andás perdido un tiempo y después venderlo por mucho y ya está, y te lleva la plata y la mierda. Bien. Bueno, volvamos a todo. Y así quebró el país. Bueno, como dirán en Facebook, me dejó en visto. Aún así, si los dejan en visto, es Pyro que vio el mensaje y no respondió. Pues yo no, prácticamente no uso la cuenta de yo persona. Respondo cuando me preguntan cosas, no cuando me ponen like. No, eso, el visto es en el chat. Aún así, se le reitera el saludo a Don Pyro, que aunque no se acuerda de los pobres, ya sabe que... ¿Cómo lo voy a acordar de los pobres si yo soy pobre? Que se le respeta. Ahora soy más pobre, entonces. Se le respeta por ser colega sabido de este deforme gusto por anime y los juegos random. Saludos. Ustedes, porque no son de Santa Fe, pero a la gente que es de Santa Fe, la banda Mano Arriba le va a sonar tan de como... Y hay una canción que dice... Ah, bueno, entonces listo, te clavo el visto. Y nos vemos. Qué mal. Y después yo soy el corrompido. Quiero que preste atención, después el corrompido soy yo. Sí. Sí. Exacto. Mirá lo que te acabo de batir. Vos sos el corrompido. Mirá lo que te acabo de batir. Obvio, pero yo digo, esa es cumbia santafesina, Después yo soy el agente corruptor. Y viene el corrector Yubi y me caga palo. Yo trabajo con gente de mi edad, que era, y a veces gente de mi edad que es normal y y escucha música normal. O sea, vos trabajás con normal. Escucha la radio, cosa que yo no hago. Vos trabajás, escucha música de cumbia. Y vos trabajás con normal. Y lo peor es que lo tenés al lado cantándote esa canción pegajosa 9 horas al día. Y ya la sabés. Y encima lo peor es que es una canción que dura 30 segundos. Sí. Y la repiten 4 veces. Bueno, yo llego a la oficina y tengo a mi compañero que se pone a ver Casados con Hijos. Bueno. Y hace 8 años que está viendo Casados con Hijos. Yo prefiero que viene Casados con Hijos. Todo el tiempo. Bueno, pero... Es grande. Este es alguien de mi edad, apenas un año menor que yo. Pero este lo ve todo el tiempo, todos los días. Sí, pero ¿qué importa? Es como, dale, boludo. Es fan de lo retro. En cambio, acá tenemos a alguien que es de lo moderno. ¿Eh? Fan de lo moderno. Y siempre, se renueva lo moderno. Obviamente. Lo retratado. Yo soy esa ola que no puedes detener. Bueno. Esa es nuestra gran diferencia, Pyre. Y la diferencia es que ya también estoy hecho. Lo gracioso es que debería ser al revés por el tipo de edad. Yo debería ser fan de lo retro y vos de lo moderno, pero no, es de lo contrario. Yo no soy fan de lo retro. De lo moderno ni de lo retro. Por eso yo soy Tony Stark, vos no. Se ve porque juntaste tu. No, porque juntaste tu Switch y tu PlayStation 4 y hiciste una gran consola. No, digo porque tengo el corazón hecho mierda. En cualquier momento me ponen una plancha en el corazón. Bueno, volvemos a este tema y no nos vayamos, por favor. Se preguntarán: che, ¿dónde estuviste estas semanas? No sé. Para no hacer larga esta parte y porque la cosa no es disminuir la ya poca audiencia de personas del programa. No, no tenemos poca audiencia, México la rompemos. En Suecia, ¿dónde era? En Icaresburgo la teníamos. Que habían bajado como 1,000,000 de veces, prácticamente una promo, no sé qué quiere decir. Capo a la gente de Icaresburgo. Creo que era Suecia. También, capo a la gente de Suecia. Que me acuerdo que era la tierra de Heidi. Los Alpes suizos. Bueno, les diré que hice realidad una promesa, ya que les había hecho hace unos meses. Ese muro en Gringolandia no se va a levantar solo. No. Así que, como se darán una idea, a trabajar de clavo. Me fui para la tierra del tío Sam, papá. ¿Por qué te fuiste ahí cuando sabes que te odia el tío Sam? ¿Por qué te fuiste a visitar a Ryler cuando sabes que Ryler te va a dar comida horrible? Te va a hacer comer en el McDonald's todo el tiempo y te va a usar de esclavo. Pero Israeler no es mexicano. Sí, pero vive en Estados Unidos, es una pocha. ¿Qué tiene que ver? Te bancaría si te dijera, bueno, fui a pasar el fin de semana con Costner y bueno, ya fue. ¿Hace cuántos años que está Cos? Israeler. ¿En Estados Unidos? Sí. Hace bastante, no sé hace cuánto. 5 años. Un cacho más me parece, pero por ahí. 8 años. Ponele. No es tanto. No es tanto. 10 años pasan rápido, se los aseguro. Bueno, ¿qué estuve haciendo ahí? Aparte de hacerle el favor a unos tipos de llevar dentro de la maleta un par de bolsas raras con polvo blanco dentro. Que obviamente son polvo para construcción, obviamente. Tenía que resolver unas temitas personales, por lo que estuve off mode durante 3 semanas. La mentira, si les digo que extrañé oír personas se cae, porque la verdad es que ni me acordé que había programa. Sí. Además de que hasta el momento de mi partida al gobierno del amigo Trump no había rastro ni noticias sobre cuándo volvieron ustedes. Así que yo me dije, ¿será que Spider se rompió la pata, otra pata, y por eso todavía no hay noticias sobre el programa 400? De hecho, me acuerdo que Milenio fue una de las primeras personas que le dio like a la publicación del sorteo. Yo también también que mandé un saludo a Riohei, que me lo encontraba de vez en cuando en las partidas del Overwatch. Y me decía, che, ¿cuándo sale el programa 400? Y en una vuelta, cuando estaba casi seguro y se hacía, le digo, no, la semana que viene sale. Todo esto salió 2 semanas después del programa. Bueno, H se habrá lanzado de un puente al enterarse que la masajista está embarazada. Uff, jodido eso. Yo me lata que son con esto. Jodido. De hecho, sí, está embarazada. Sí. Está embarazada, estoy vivo. Lo cual demuestra que no me maté. Sí. Que puede tener un hijo. Que hay una vida después del embarazo. Que puede tener un hijo y no se hace cargo, eso es lo que pasa. Bueno. No, yo no soy de esas personas, Pyro. ¿Será que Pyro se habrá quedado en shock al enterarse que remueren las novelas de Re:Zero? ¿O es que H no pudo más con las... No importa si muere, vivirá en tu corazón. Con los anabólicos, sí, igual que Sofovich. No, él no vive en ningún lado. Vive en el corazón De Jisoo. Y ahora, hablando de Re:Zero y hablando de Red. Por eso que le tenés tanto afecto a Jisoo, porque dentro suyo vive una parte de Sofovich. No, jamás. Y Sofovich nunca lo vas a olvidar. Para vos siempre está presente. Jamás. Ahí, igual que todas las tardes cuando lo mirabas en tu infancia. Lo olvido todo el tiempo. Hablando de cosas, hablando de Re:Zero y hablando de Ren, esta semana salió la preorden de los putitos de Ren. Bien, bueno. Que van a salir ahora para noviembre. Están re buenos los putitos de Ren. Lo que no sepan qué mierda son putitos, es un son estos mini figuras chiquititas que vos le pones a los vasos, que se cuelan de cosas. Bueno, está una línea de Ren de creo que son 6, 7 putitos que están re buenos. Están re buenos. Están re buenos los putitos. Están mejor, hasta están mejor que los Kirby's. Bueno. Sí, ya se suena re mal, pero se llaman así. Es que Alche no pudo más con los anabólicos y está en coma en algún hospital rosarino. Mira, él la pasó mal por un tiempo y está medio descompuesto. La pasó mal, tío. Acá que... una semana que casi me enfermé, pero no me enfermé. Estaba muy mal, pero sí, casi me enfermé. Hizo como Garuru cuando pasa este capítulo de Puripara que se iba a morir, pero dijo, no me muero ni mierda. Bueno, si no están estos forros que no me quieren pasar ni mis temites de Sinfodear, no, de hecho no es solo a vos, es que si no se lo voy a pasar a nadie. Me pude ir a las tierras extrañas tranquilo, pero ¿qué pasó a la semana? Volvieron, hicieron el programa especial de 9 horas, viernes y sábado, regalaron el Liga Automata. Me pasaron un tema de Recreators, que ya había reservado esos temas para que lo pidiese yo. Reseñaron a Fuego y No Amo como me gustó esa serie. Se dejó oír un temazo de Hana Yamata. Hablaron de Wonder Woman, de Spider-Man. Se murió el cantante de Linkin Park. Y para colmo, Alche tiró al aire que si aparecía en el siguiente programa, tendría un tema de Sinfogear. Cosa que no pasó porque no estuve. Pero yo me perdí todo por boludo. ¿Viste? De hecho, no dije que si aparecía se iba a pedir un tema de Sinfogear. No, en un momento en el programa 400, digo. No, en el programa del Día del Amigo fue. Digo, debería poner un tema de Sinfogear, capaz como sorpresa el día del amigo. Pero después me acordé, no, pero vos tenés que ser fieles a tus promesas. Y yo me prometí que no iba a pasar un puto tema de Sinfogear nunca más, a excepción de... Y ya lo aclaré muchas veces. Y no, hasta así hay que ser una persona con principios. Cosa que no es Pyro, porque ahí todos ven, ahí... Esas, no, ahí no lo ven todo. Esa consola ahí... Demuestra lo que Pyro no es capaz de ser una persona con principios. Pasó mi suela. Porque lo primero que hace es bardear a Nintendo y después le compra la consola a Nintendo. Panqueque. No. A ver, bueno, volvamos a todo esto. En fin. El tema es que estoy de regreso y desde ya le digo que no les traigo fruta. Ni figuritas de Akimakuras, pero sí una larga, pero la reseñita de un par de animes que estuve viendo mientras me rascaba la pera en un hotel cerca de la Casa Blanca. En un hotel de mala muerte, cerca mismo de la caso, Casa Blanca, en una noche con bruma. Mismo caso con la zarparita serie de Simón, que ya la vi completa y en efecto no podemos clasificar de Yuri esta cosa porque no entra del todo al género. No entra del toro, no la hace del toro. Pero eso ya es un tema debatible. Sí, es muy debatible. Que será la siguiente semana, si me acuerdo. Que claro, todo mientras esto sea aprobado por Alche, él últimamente ya me ha estado obviando comentarios por falta de tiempo. Obviamente. Eso es Alche, eso es culpa de Alche. Yo no voy a leerte el papel entero, tengo que resumir. Que no. Se me va el bondi, mañana llega tarde. Se va el bondi. Menos mal que no íbamos en Japón, porque si fuese así... Se te va el tren y cagaste. El último bondi me deja y tengo que ir a pata o dormirme en la plaza, nada. No, para eso está el coso, los hoteles cápsula, te va al hotel cápsula y listo. De hecho, no. De hecho, te dormís en el piso. Y ahí aguantás todo lo que tenés. Total, no te van a robar. Te vas al cibercafé y te dormís en el cibercafé. No, mejor. Pero digo, te dormís en tirado ahí, total. Pero como no te van a robar. Seguramente voy a ir al Neko Café. Por eso, pero no te van a robar. Ay, no. En Japón, acá. Por eso, en Japón no te van a robar. Se aprueban las reseñas anime de este servidor marca Perú, Alche. Depende de qué tan largas sean. Todo depende. ¿De según cómo se viva todo depende? Sí. Igual que depende de quien crea que Sofovich no está muerto. Depende, Spyro, cuando Spyro obviamente va a creer. Sí. Si fuera cuestión de H, te diría depende de la que depende. Porque Spyro no cree en los milagros, no cree en la Navidad, entonces él... Yo no creo en la Navidad, yo no creo en la Navidad, cállate la boca. Obviamente él no cree que... Él realmente cree, se agarra y cree en su mente. Tu argumento es muy roto. Los medios le dijeron que Sofovich está muerto. Tu argumento es muy roto, boludo. Ya cuando dijiste Pyro no cree en la Navidad, ahí la cagaste. Ahí tu fanfic se rompió. Te perdiste todos tus seguidores. No, ya está. La cagaste. Ahora vas a tener que vivir con el hecho de que la cagaste. Pyro, por favor. Vos no crees en vos mismo, mirá lo que compraste. Vos no crees en vos mismo. Yo conviene no creer en mí mismo. Ah, bien, primero. Pasando ya al último. Solo suelta un par de cosas. Uno, habrá todo de waifus de la temporada de primavera. La verdad es que la voy a hacerlo porque ya pasó casi un mes del cierre de la temporada. Posta. Así que capaz que ni me acuerdo de las mismas. Pero desde ya les digo que la número 1 estaba reservada para la versión morena de Fuego Copa C de Meteora. Para, ¿Meteora la normal o Meteora la del capítulo 13? Que vimos en el capítulo 13 de Recreators. La Meteora del capítulo 13. De paso 3. Tengo de fondo de pantalla en todo su esplendor. Qué buenísima la Meteora del capítulo 13. Creo que estuvo menos de 15 minutos en pantalla y tiene más, debe tener más fanfic que... Obviamente, tiene todos los fanfics del universo la Meteora del 13. Segundo. Boludo y las preguntas. A ver. Boludo y las preguntas. Acabo de regresar de viaje hoy jueves a la mañana, por lo que estoy con el cerebro apagado y no se me ocurre absolutamente nada que sean boludeces. Pero che, si eso hacías toda la semana de 2015. XD. Pero ya que estamos en esta parte, formulemos algo random a propósito de que por fin terminaron de hacer la mini reseña de esta temporada de verano. Por suerte. Ah, series que van a seguir religiosamente los próximos 4 meses. Yo ya tiré a Hogger. Me sumo. Sundere Children. No, esa no sé si la voy a seguir tanto. También tenía. Made in Abyss. Buenísima. Claramente, posiblemente es la que más siga. Para tener la dosis de explorador que uno necesita. Y a ver, ¿qué otra serie es? Skin on Nakawa, que da mano de esta. Eso también. ¿Por el porno? Por el porno. Obviamente Sinfogear, obviamente. Restaurante Infernal, obviamente. Tenés que ver el capítulo 3 de Sundere Children. Hay un momento donde te cago de risa, pero mal. Pero mal te cago de risa. La de la escuela Yokoso, no me acuerdo qué cosa. Yo la voy a seguir porque está bastante simpática. Y todavía me estoy diciendo para algunas. Todavía me estoy decidiendo. New Game 2. New Game 2, obviamente. ¿Cómo se llama? Night and Magic. La retengo. Yo me estoy tratando de alejar un poco de los mundos mágicos. No me están llamando mucho la atención ahora. Especialmente para, viste, el capítulo del loco del smartphone. No, el smartphone es veneno. Yo la veo, pero veneno. Sepa que veneno la serie. Capaz aproveche para ver cosas viejas o para estudiar. Puede ser. No, ve cosas viejas, no te rinde tanto estudio. En un mundo competitivo estoy no te suma. Estoy podido decir, tengo que estudiar. Y patearlo encima, es como, tengo que estudiar mañana. Mañana lo logro. Bueno. Y bueno, para mí esas son por ahí las series que... No, yo tengo varias. Que tengo. No, para que ahora no me acuerdo los nombres porque... Ah, no. Estoy con Recreators también, que ya... Ah, sí, Recreator que sigue, Boku no Hero Academia, que es lo primero que bajo y lo primero que veo. Qué bien que está Boku no Hero Academia, la concha de la lora. Bueno, son las que me acuerdo, por ahí. Sí. Su opening y ending favorito. Made in Abyss. Ah, Gamers también iba a decir. El de Gamers, ah, el de Gamers también. Made in Abyss, el opening favorito por lejos, está buenísimo ese opening. La concha de la lora está re bueno. Ending favorito, el segundo, ya dije, el segundo ending de Boku no Hero Academia. El segundo que está muy bueno. Pero de esta temporada, segundo ending favorito. Todavía no lo encontré. Mi opening ending está. Ending favorito. No, yo todavía ending favorito no tengo. ¿Será que tiene a mano a su waifu de la pasada temporada primavera 2017? Waifu de la pasada temporada. Ya no me acuerdo de qué ha pasado acá. Kato. Yo ya dije Kato. Mientras que este Kato es Kato. No me acuerdo, posta, que había la temporada pasada. En AB para mí no había nada, era como... Kato, boludo. Sí, pero Kato no es de mi preferencia. Empezó, para mí empezó como terminó la... No hubo una evolución en Kato. Que no, sí. No. Algo creció. Creció lo suficiente. Para mí no hubo tanto, ¿sí? Es como que su estado permaneció intacto desde que... En un momento de la serie pensé que varió, pensé que había una evolución y después volvió al mismo punto. Lo perdonó el pelotudo y fue como, nah. Nah, ¿por qué? Pero bueno. Waifu de la temporada pasada. Obviamente los chicos del arroz no hay ninguna. Sakura Quest. No sé. Obviamente la Loli de Berserk no va a ser. No. Sí, para Loli Maga ¿cómo se llama? Al final la serie de Clamp pasó sin pena ni gloria. Obviamente. Coso, Tengo un candidato por ahí. Ruri. Obviamente era manga, no. Sensei. Son... Sí, era Elf. Si querés. No, son muy pendejas. Sí, son re pendejas, pero bueno, Elf me hace gracia. Es la menos rota de esa serie. Ah, mira, dejé recolgada Fukumenko y Noise. Lo dejé recolgadísimo. Posta. Sí, yo también. Yo voy por el 8, una cosa así. La tengo que terminar de ver. Obviamente Viz sin Anatsu no Taisa me pareció una caca con tetas. Pero tiene un par de capítulos más de lo que vos pensabas. Me pareció una caca con tetas. No, no es que las tetas no estén buenas, sino que la caca no está buena. Si tuve que elegir una, creo que sería Akane de Rena y Bokun. Se te puede complicar. Mi parte. Se complica que yo fue. Por lejos. Sí, creo que es el personaje por ahí que a mí no la va. La candidata waifu más próxima que podría encontrar en abril. The Candidate for Goddess. Pero como ya saben, yo soy partidario de que abril dejó de ser lo que era y ahora julio es el nuevo abril. Es el nuevo tanque del año. Como el naranja es el nuevo negro. Sí. 16. Sí, no sé cómo confundí eso, pero bueno. No, eso es de Kado The Right Answer. Justo final, ¿se puede hacer algo mejor? Lo bueno y lo malo que le encontraron a la serie, yo no la vi. El final es súper justo. Sí se podía haber hecho otra cosa, yo lo hubiera pensado por otro lado. Me gustó el final. Como toda la serie es una gran sorpresa. Por eso no quiero hablar de ese final. Quiero que la gente lo mire y que piense qué onda. Que lo evalúen. Que lo evalúen por sí mismo. Para mí me parece que está bien. ¿Podría haber sido otra cosa? Sí, momento pero me reflexivo. Gustó. Vamos a pasar, vamos a hacer una transmisión en vivo del último capítulo de Kado. Y que la gente piense, que la gente opine. O nos ponemos todos de acuerdo, vemos todos hasta el penúltimo capítulo y el último capítulo lo vemos todos juntos. Y después reflexionamos. Y la gente piense. Sí. Ya para cerrar la noche y para que ya están acostumbrados a que este imbécil pida buenas canciones, les agradecería me pasen el opening 2 de Recreators. Que ya alguien se me adelantó con el primer opening, que como ya saben es Shout de Jimmy y Telly, y del todo groso Hiroyuki Sawano, que por cierto el hombre está más pedido en Japón que Despacito de Luis Fonsi. Sí, me doy cuenta. Sí, está bastante roto. Igual me parece que se lo merece. Se lo merece bastante. En el trabajo estuve escuchando unos compilados de Sawano y estaban bastante copados. Para mí se lo merece. Mejor que las 700 versiones de Despacito, sí. Ahora que sabemos que se viene en enero la segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Sí, que va a estar re buena. En abril con Shingeki Kabaneri y en julio con la segunda temporada de Kemono Friends. No sé, eso no lo daría tan por seguro. Sí, que no. ¿Esto último es sorpresa? Lo último, lo que le contaba Alche en el programa pasado, que me había olvidado de nombrarlo, había salido la figura de la Figma de Serval. Sí. ¿Qué cara que es esa conchuda Figma? Por ser una Figma es una cosa súper cara. Déjense hinchar las pelotas. No puede costar eso una Figma. Media pila. Y menos una Figma que sea tan simple. Digo, me dijera. Y sacado. Digo, me dijera, sacan por fin la Figma de. Yo qué sé, de Diva. Y viene con el robot. Digo, bueno, está bien, viene con el robot, cuesta eso. Te la entiendo. Pero una Figma de Serval que cueste lo que cuesta eso. No, gracias. Mucho robo. Me da bronca porque no la puedo pedir por el simple hecho de que es mucho robo. Igual la vas a comprar, vas a ver. Sí, cuando esté en super oferta, capaz. Pero ahora no puedo, es mucho robo. Por una Figma es mucho robo. Bueno. Así que supongo. El segundo opening de Recreator. Bueno. Sin más que comentar, por falta de ideas y que porque ya estoy con cabeza más movida que los testículos de Peter Parker, ya saco la vuelta diciendo lo mismo que siempre. Hifumi waifu ever. Pyro H, regálenme Nier Auto. Bueno, cierto, ya se la regalaron a alguien más. De hecho, el juego era elección, no hacía falta. Sí, o sea, me podrían haber pedido cualquier otra cosa, pero bueno, me pidió el Nier Auto y listo. Aguante Meteora. Sí, aguante Meteora. Pude ver el tráiler de Infinity War en vivo. Yo los prefiero. Yo las prefiero morenas, sí. Y chichonas. Si les está gustando la serie de Tenshi no Zampis. No Zampi. Sepan que me da asco, pinches lolicones de mierda. Aguante Medi Navis, que está demasiado buena la serie. Sin Netorare no hay vida. Sin Netorare no hay vida. Todas hemos tenido alguna vez una Ajo Girl como amiga. Basta de animes que tengan como base argumento a la temática de preguntas. Sí. Esa algunas, otras no. Esa es otra de las series por ahí que no me llama mucho la atención. A mí todavía no me llama la atención, tengo que serla bien. Coito Uso, esto se va a poner bastante boludazos. Boludazos. Nada más. Creo que la descripción es, esto se va a poner bastante boludazos. Me gustó más esa. Nada más sublime esta temporada que Isekai no Shoiku. No Shoikudo. Y Centaurus no Nayami. Interesante. Aguante Sinfo Gear, AZAXZ. AZAX y lo que haga falta. Virgin Soul me sigue sorprendiendo por la excelente animación que tiene. Sí. Y la manera en cómo están trabajando la serie en general. Y por último, más fe para todo el mundo. Sí. Desde un punto random dentro del restaurante Nekoya. En verdad es restaurante Nekoi, Neko. Porque el ya del final es para referirse a negocio. Entonces no es Nekoya, es Neko ya. Pero es como que. Pero la serie dice Nekoya. No, pero lo tradujeron para el orto. No, pero ellos dicen Nekoya. O sea, lo pelan directo. Ellos dicen Nekoya. Todos juntos. Pero yo te digo, el final es. Habla con el Seiyu, en todo caso. Llamale al Seiyu y decirle, mirá, loco, estás hablando mal y propio japonés. No, es porque los animes ya de por sí hablan mal en japonés. Bueno, por eso, hablar con el Seiyu. Bueno, pero yo digo, ya de por sí hablan mal, porque ellos los hacen hablar así, Pyro. Yo te doy la derecha a vos, pero ellos lo dicen así, entonces yo lo tengo que decir así. Que cuando persona se cae, aparece una vez cada 7 días donde menos te lo esperas. Posdata 3. Como asesino de la mafia. Yo le voy y doy a Gal Gadot. Sí, cualquiera. Cualquiera que tenga pito le va y le da, ¿verdad? Hay una fila de gente sin pito que le va y le da, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Shout, el segundo opening de Recreators. Dale. Out of more, suit it up, and I see me go fall out. Bueno, rápidamente. Estamos de regreso, hasta que el se cae. Rápidamente lo vamos a despedir. Sí, sí. Para la semana que viene. Sí. Nuestro medio de comunicación. personasecae@gmail.com para mandarnos mails y todas esas cosas. También pueden visitar personasecae.moe, al menos por un año más, porque sí, lo renovamos, así que por ahora un año más lo vamos a tener. También pueden visitar nuestra cuenta de Twitter, que es @personasecae. Pueden seguirnos en Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Sí, sí. Pueden darle like y suscribir a nuestro video, a nuestro canal, en YouTube, obviamente. Sí. También pueden buscarnos, pueden buscar nuestra página en Facebook, que es personasecae Radio. Yeah. Y darle like a la página. Sí. Así que bueno, yo no tengo mucho más que comentar, además de que nos vamos a seguir escuchando el ending de New Game 2, Jump Up, yeah, también interpretado por Forlium, yeah, que se llama... esta es la agrupación de la serie. Se traduce como lesbo por todos lados. Pues, igual está bueno que hayan aclarado que en ese mundo sí existen hombres, solo que en la empresa solo hay mujeres. Bien. Por una cuestión totalmente lesbiana y arbitraria. Gracias a la gente que está escuchando, como ya decimos, a través de YouTube, a través de nuestro canal de YouTube. Y como siempre, le extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los jueves a partir de las 7 y media de la Argentina. Me está empezando a doler la garganta. Es lo que hay. Qué mal. De paso, a ver, hace algo más que tengo que comentar. Sí. De paso, tírate un paso. Recuerden que el próximo 12 de agosto va a estar el preestreno de Fairy Tail, sí, en los cines de Hoist. Y recuerden que tienen que sacar su entrada muchísimo antes porque no van a tener. Sí. Igual es fácil, si no. Sí, es fácil, pero tenés que sacarla mucho antes porque no la vas a tener. También, si no, está en la función regular, que va a ser el 15 de agosto a las 8 horas, creo. A las 8 de la noche. Yep. Calculo que en Perú ya, me parece que en Perú ya la habían estrenado. Y en México me parece que también. En México mucho antes. Bien. Hace como en julio lo hicieron. Cuando acá está estrenando Koe no Katachi, allá se está estrenando Fairy Tail. Y bueno. A ver, algo más que tenemos que comentar. Esto, como siempre, es un podcast, sí, en formato de radio. Tengo, las primeras que nos escuchan. Tengo un enchufe para una Switch que es muy raro y creo que voy a tener problemas con eso, pero después lo voy a solucionar. Si se quedaron con ganas de escuchar algo y no escucharon los programas viejos, como siempre, pueden entrar a personasecae.me y van a encontrar los links a todos los programas viejos. Ya. Yeah. Y más cosas también. También. Bueno, yo no tengo más que comentar. Nos vamos con Pyro el panqueque. Que se disfrute de su compra a pesar de que vendió su alma. Compró una consola, una pero vendió su alma. Nada más, un pedacito del alma. Así que bueno, como ya saben, Sofobit siempre verá en el interior de Shizu. Así que si Shizu los bendice también Sofobit. Yo los desbendigo. Pero vos a respetar acá mi camote. Sí. Esta es la bendición. Tengo el poder de bendecir a la gente. Esa es la bendición de Shizu. Bueno. O de preferir que le digan Jesus. Jesus. Jesus Christ. Es la versión vaca de Jesús. ¿Qué crees? Y encima es coso. Es un poder en coso, es un poder en Facebook. Por eso es Jesus Christ. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Entonces, nos vamos escuchando el ending de New Game 2017. Jumping, jump up. Jumping, jump up. Para la semana que viene, entonces. Bye, ni. Walk. El Garuro. Garu. Bueno, ahora se va a agarrar a Garu. Sección de cine. Igual esto no va a quedar grabado.